Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas, demasiado tarde para decirte quiero, demasiado tarde para crecer, para volver a empezar, demasiado tarde para olvidar, para recordar, demasiado tarde para ser feliz, demasiado tarde para reír, demasiado tarde para pedir perdón, demasiado tarde para poner la otra mejilla, demasiado tarde para escucharnos, demasiado tarde para ganar, demasiado tarde para andar con para vueltas, cumplir nuestros sueños, para amar, demasiado tarde para imponer una nueva música, demasiado tarde para aprender a nadar, demasiado tarde para dejar los vicios, demasiado tarde para sacar la credencial, demasiado tarde para volver a ser campeones, para luchar contra nuestros temores, demasiado tarde para llevarle el chupete a Ultratón, demasiado tarde para que este tercer año sea bueno. Lo sabemos, sigue siendo demasiado tarde. Bienvenidos a Demasiado Tarde. Bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 24 de septiembre del año 2011. Y bienvenidos a nuestro 65º programa de vida. Quiero, si te sigo y te insisto, siete suelas ya gasté por bailarte al oído. Aquí da comienzo el hilarante resumen de lo que nos tocó vivir esta semana en la República Oriental del Uruguay. Frente a mí, mi compañero y amigo Héctor Astresilo, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Seba? ¿Todo tranqui? Todo bien, por suerte. A su lado también mi compañero y amigo Pablo Nario. Hola, Ulises, ¿cómo están? Bien, ¿ustedes? ¿Todo tranquilo? Demasiado. Demasiado favor. Tranquilo. Sí, detrás del vidrio, Luis Delgado, nuestro también compañero, amigo y operador estrella del programa. Ríanse de Nixon y Frost, aquella famosa entrevista, ¿no?, que cambió un poco lo que es la política en Estados Unidos y el mundo, comparado con lo que fue la entrevista entre el Toto da Silveira y Paco Gasol, tema de la semana, si los hay, transmitido por Canal 10 el día miércoles pasado, fue, ¿no? Claro, fue en la noche, ¿no? Sí. Fue en la nochecita. Como para no competir con Tinelli y llevarse todos los puntos de rating. Ah, fue. Porque los miércoles no está Tinelli. Es el único día que no está Tinelli, cuando los canales optan por poner lo que no ponen otras semanas para llevarse un poco de plata de los auspiciantes que no tienen que competir contra la máquina argentina, ¿no? ¿Qué tal? Tampoco le dan oportunidad a nadie de ver otra cosa diferente igual, ¿no? Porque lo que compite con Tinelli son novelas argentinas. Sí, y alguna película los lunes, que trata de ser descollante en Canal 10 y todo eso. De todas maneras, no le ganó Adicciones. Los números, los tiene Roberto el Perro más adelante en el programa de hoy. No le ganó Adicciones. Anda bien. Buen capítulo de Adicciones, Fue un buen capítulo de Adicciones. ¿Vieron la entrevista? ¿Vieron la nota? Yo la verdad que me olvidé. Yo la vi hasta que me puse a ver Adicciones. Yo me pasó lo mismo. Yo me olvidé de que empezaba la entrevista. Entonces puse en Canal 10 a las 9:45 y estaba finalizando el primer bloque. Me llamó la atención, bueno, me quedó en la cabeza el 45, ¿no? 21:45. Entonces, ¿qué hice? Me fijé cuánto duró el primer bloque de propagandas, ¿no? De comerciales. Claro. 12 minutos de comerciales que no se ven a no ser que sea un domingo al mediodía, ¿no? Sí. Rulemanes, bueno, a fondo todo el tiempo. Bueno, propagandas de la radio donde está el Toto, que es ¿cuál es? Cambio de hora, no sé cuál está ahora. La de Moar. Sí, está la de Moar. ¿Nuevo sí. tiempo? No. Sí, puede ser una de esas, No, pero no es Nuevo Tiempo. Cambió. Carves, ¿no? En Carves, está en Carves, claro. Yo el Toto lo tengo a las por lo que pasa. Por eso está tan metido en Canal 10 también, ¿no? Claro. Por Carves. Sí, que además el Toto lo que hace es constantemente autopublicitarse desde el programa de radio, el programa de televisión, y cuando está en el programa de televisión, el programa de radio. Sí, siempre es verdad. Claro, porque sí. Incluso los panelistas, la gente a la que van a pedir consulta son los compañeros del Toto en radio. lo que hice yo fue, bueno, aguantar todo lo que pude. Claro. Me fue pareciendo como que la camisa de Paco iba creciendo a medida que iba desarrollando este programa, como que las alas de la camisa se iban poniendo más grandes. Porque y suflando, digamos. Pues se iba aplastando en la silla por comodidad y se iba metiendo dentro de su propia camisa. Que no se lo vio con cosas de cadena y eso, ¿no? Cambió la cadena de oro por una cadena como artesanal de madera, eso, algo por el estilo. Y un reloj un poco grandote. Tiene un asesor, se ve. El reloj era muy grande. No creo. No voy a decir que no hay un asesor. Bueno, pero había mucho para arreglar antes, ¿no? Bueno, sí, pero ponerle que tengo un asesor de su estilo, ¿no? Sí, claro. Un amigote. Claro, sí, capaz que si le digo algo se enoja y se enoja la paga. Está bravo. Después se pusieron a hablar de personas exitosas y tiró la famosa frase: exitosos y que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Sí, sí. Mala palabra es hambre. Estaba en ese tenor. Sacó de la canción de Jaime, ¿no? Claro. Y lo que ya no resistí más y cuando cambié fue cuando la boca del Toto se llena de espuma, porque tiene ese programa. La boleta. Es increíble. No, pero complicado. Está más viejo el Toto ahora. Claro, bueno, capaz. ¿Pero qué le pasó a la radio? Y la edad se ve. Sí. Pero le vino muy repentino todo. ¿Todo de golpe? Sí. Ya había visto una nota hecha a él en esos programas que se... De al Toto 4, mismo. Al Toto, que era insoportable porque era en primer plano y realmente se volvió desagradable. Y hace años que vino en ese... Yo creo que empezó así. ¿Y ya masticando saliva? Empezó hablando de sí mismo. Es rumiante, capaz. Claro, no, yo te digo ese. El temita esa de la espuma. Que bueno, que acá estaba un poco más alejada de la cámara, pero creo que esos minutos entre corte y corte era para sacar un poco, ¿no? A hisopo. Y espuma. Como la Fórmula 1. Y espuma por la boca andaba alargando Julio Ríos, que. Se enojó. Se enojó y con cierta razón. A mí no me gusta mucho Julio Ríos. Porque ¿sigue Julio Ríos en la radio? ¿Cómo? ¿Dónde? En la radio. Está cambiado de radio también, ese. Se me cambiaron de radio y ya no lo seguí más, pero sé que está en el canal de Paco. Eso todo el mundo sabe. Sí, es su jefe y así todo, como que se enojó. Y claro, porque él es el jefe de periodistas de deportivos del informativo central del canal de Paco y no le cedió la entrevista a él. Claro, o sea, todos estaban enojados. Pero está bueno que no le dio una entrevista a un empleado. Pero no le contesta ni en la calle, ¿sí? ¿Entendés? Sí. Claro, Julio Ríos se le acerca a la camioneta y dice: dale la moneda. Claro. Pobre, de estar todo el día al sol, dice, pidiendo. El sol está todo el día. Sí. Por eso está todo negro. El color zanahoria. Fui sensado. ¿Te dieron número? No. ¿Que fuiste etiquetado? ¿Tuviste que bajar? ¿Bajaste al portero o le hiciste subir? No, el problema fue que estaba esperándome cuando yo llego del trabajo. Estaba ahí abajo hablando con el portero y lo primero que hago yo cuando llego del trabajo es ir al baño. ¿Hombre o mujer? Ay, no pudiste. Hombre. No pudiste ir al baño. Lo segundo aparte, ¿no? Ah, y me dio un poco de cosas porque mi apartamento es chico. No me aguanté. Así que hice la entrevista bastante incómodo. Apurado, digamos, ¿no? Cagándote. Sí, pero tuve la delicadeza de ofrecerle un vaso con agua. Le serví un vaso con agua grande, alto. Y bueno, le ofrecí jugo y me dijo: no, agua está bien. Se la tomó bebida de un saque, ¿no? El agua. Estaba muerto de sed, pobre. La entrevista me desilusionó, no fue tan entretenida. Capaz que por estos problemas intestinales míos no pude disfrutar tanto de la entrevista. Bueno, a lo mejor no era una persona con la que enganchaste, ¿verdad? Sí, era medio desgarbado, con poco ánimo. ¿Decís que era funcionario público? ¿Decís que era algún funcionario público? Y tenía pinta. Porque viste que la masa de censistas se compone de funcionarios públicos, gente que libremente decidió. Yo estuve averiguando para ser censista en el momento que se había llamado, pero había ciertos requisitos que yo no. Cursos, había que hacer el curso ahí. Sí, pero eso era lo de menos, pero creo que había que tener terminado el liceo, creo que yo no lo tengo. Y terminado. Apariencia no intimidatoria. ¿Para qué se necesita? ¿Que tengo apariencia intimidatoria? Sí. Es un poco grande, bueno, ¿no? Así, siempre de negro. Que tendrá que ver. Cayeron en el error de ese de cuando, por ejemplo, vos tuviste que decir que tenías una hija de dos meses. Inclusive yo respondí por mi esposa y por Matilda. Claro, por todo, por los tres de la casa. Viste que hay una pregunta que es tipo, ¿tiene dificultades para moverse? Bueno, resulta que Verónica, mi esposa, tiene sorda de un oído. Claro. Y también es corta de vista. Claro. Entonces, la vendiste mal. Y le dije, la verdad. No. No, No, se me complicó cuando me preguntó si tenía problemas de aprendizaje o entendimiento. ¿Qué dijiste? No, le dije no, que estaba bien, andaba bien. Y si tenía problemas suyos. Claro, ese es el problema de ella, dije. Y después si tenía problemas. Y cuando te preguntó sobre Matilda, sobre si tiene problemas para moverse por sí misma, ¿qué dijiste? Y si no, para mí sí. Si yo la dejo sola, prácticamente se muere, ¿no? No seas mal, a mí también. Sí, claro. Si tiene problemas, y sí, tiene 10 meses. Y mirá, es como si fuera una planta, tengo que regalarla todos los días, ¿no? Algo así. El tema es que en un momento fui a buscar el cenicero, a buscar un cigarro para fumar, y cuando volví el cenicista se estaba agarrando el pito. No. Claro, estaba con ganas, no se estaba tocando. Le dije, ¿te querés pasar al baño? ¿Querés pasar al baño? No me aguanto. ¿Me aguanto? ¿Y a dónde va a ir después? ¿A la próxima casa? No, pero ¿qué pasa? El resto de la entrevista siguió agarrándose el pito. Seguramente no puede ser. Se apretaba así, se estaba escribiendo con un lapicito y después se agarraba el pito cada tanto. Seguro que no querés ir al baño, flaco, le decía. Y no. ¿Y qué pasa? Estábamos los dos en una situación, digamos, tensa. En urgencias corporales, ¿no? Vos también, claro. Claro, ¿y qué pasa? Termino una entrevista y me dice, ¿puedo pasar al baño? No, flaco, le dije. No, voy a pasar yo. Y tenía que pasar yo, y yo no aguantaba más. Y le tuve que... Esto es real. Se terminó yendo. Sí. Y bueno, tal. Se ve que no quería cortar la entrevista. No, como que le daba pudor. Le dio pudor, pero bueno, después se fue sumando familiares, ¿no? Al momento que yo le ofrecí pasar al baño, era uno. Después resulta que mi esposa no estaba, que Matilda, mi hija, tampoco estaba. Igual no hubiera hecho mucho si estaba, ¿no? Pero ta, se ve que se fue complicando. Al momento que quiso entrar al baño, le dije, no, flaco, perdóname, pero no. No, pero es un segundo, no, flaco, no podés. Y... No, yo no entendía lo de los parientes que se iban. Fue porque yo pensé que se le estaba escapando, que se estaban escapando parientes del interior. Se estaba yendo. No, por eso no lo dejé pasar. Sí. Él quería cambiar la buena salud. Lo había dicho. Tenía que pedir a gente del interior. Así que bueno, tal no fue la mejor experiencia que he tenido en cuanto al censo. ¿Qué más tenemos para el programa de hoy? Sí, tenemos. El googleo va sobre la primavera. Ah, porque entró ayer 6:05. Y se siente en el ambiente, ¿no? Sí, cómo no. El olor a chivo, ¿no? Y un spot publicitario, ¿verdad? Con la música de otro comercial, o sea, la música de Tank específicamente. ¿Es un rapeo? ¿De Tank? Sí, es un rapeo ahí más tirando a hip hop uruguayesco, ¿no? Ahí está. Sobre uno de los productos más peligrosos de los 90, ¿no? Muy bien, yo tengo para prometerles que el programa de hoy vamos a tener una comunicación con nuestro compañero de radio, de acá de Uniradio, Diego, perteneciente al programa Arquero Peligro, para hablar de los derechos de televisación del fútbol uruguayo. Diego, como decía, Arquero Peligro, es el programa de fútbol de acá de Uniradio. También les puedo prometer que va a estar Roberto el Perro, nuestro columnista de Lo Increíble, con su columna Qué Increíble No, hablando sobre un poco más de farándula local, como tanto les gusta a ustedes, algo sobre el nuevo rol de los periodistas e informativistas de Uruguay y algunas noticias tristes desde Georgia, Estados Unidos. Yo por mi parte, Por la parte de quien siempre digo su parte, ¿no? Yo por mi parte prometo un informe sobre cómo va a ser Uruguay dentro de 100 años, desde el punto de vista demográfico. ¿Eso sacado de la diaria? Sacado de la diaria. Y además también prometo contar un encuentro con un desocupado que tuve esta semana. Muy bien, todo esto acompañado de la mejor música, pero antes de todo lo que prometimos, vamos a definir para nosotros cuál fue la noticia más importante de la semana. Nuestro operador Luis Delgado tiene sobre su mesa un LP de noticias con dos caras, un lado A y un lado B, del cual vamos a elegir un track de cada uno de esos lados para ver cuál es la noticia que nos parece más interesante. Esta parte y todo el resto del programa quiero dedicárselo a mi hermano Cristian Tato Martínez, el cual está cumpliendo años hoy. Opa, así que le mandamos un saludo al Tato, sí, que nos invitó a ir a la casa después del programa, pero por asuntos de pañales yo no voy a poder ir. Así que le mando un saludo desde acá. Todo a partir de haberte aguantado tanto vos, ¿no? Exactamente. Sí. Y al final terminé con un problema de incontinencia. Exactamente. El lado A de este LP de noticias reza lo siguiente. En track número 1, la justicia militar procesó con prisión a 5 marinos implicados en el presunto caso de abuso de los haitianos, ¿no? Se sumó un sexto después de que esta noticia salió y que fue capturada desde el sitio de Canal 10 donde sacamos las noticias. No implicado sexto directamente, ese quien estaba a cargo ese día de la base. Pero creo que no fue procesado igual, ¿no? No estoy seguro. No. De todas maneras, más o menos vamos llegando al fin de una historia, ¿eh? Que se ya se demostró, ¿no? Dicen que no, no fue violado. No fue violado y creo que... Porque fue... la verdad que le querían buscar la vuelta, ¿eh? Sí, es la... que la madre principalmente del sí. muchacho implicado en el video, el haitiano, dijo que fue violado más de una vez inclusive. Que inclusive... Capaz ¿con reiteración que pasa... real? Capaz que se hizo, capaz que se, no, para... Para sacar plata, capaz que, sí. ¿no? Que son tan pobres que capaz que llegaron a hacer una cosa así. El tema es que yo a esta altura, una opinión personal es que es la joda más cara que le salió a alguien en mucho tiempo, ¿no? ¿Lo decís de esto de mandar gente? La joda de estos muchachos fue lo peor. La broma que peor les ha salido. Porque sí. se los ve en la tele, cabeza tapada, esposado, subiendo camionetas, bajando de camionetas. Y si fue una joda, se quieren matar, ¿no? Unos guachos que serían una rompebola en todo caso, ¿no? Se le fue un poco de las manos toda la situación y ahora están realmente muy comprometidos. Sí, sí, fue yo creo que a esta altura tenemos todos presos, ¿no? Porque sí. yo particularmente, alguna que otra bromita media a mí me pisa, sí, le hecho, tocaste el culo a mi mujer, me acuerdo, hace un años. Ya estaría preso, ¿no? No fue precisamente tocar, Track número 2 fue golpeado con un objeto contundente en línea del partido que se desarrollaba entre Nacional y la Universidad de Chile. El partido fue suspendido. Sí. Complicado. Toda la situación. Lo único que puedo aportar así rapidito es un chiste de Kesman, no sé si lo escucharon. No. Que dijo que en realidad se había quedado tirado. Porque después se pensó que después venía la caja registradora. Ahí va, por la duda para que no vayan a tirarle. Con cajera y todo después. Noticia claro. Track número 3 dice: destrucción de queso con registro falso y sin habilitaciones sanitarias. ¿Podrías ver las imágenes? Estuve averiguando un poco sobre esto. ¿Sí qué? Sí, porque no es que el queso haga mal, ojo. Este queso no es. La jodita no es que el queso viene adulterado y te hace daño. La joda es que no es queso. Claro, y también es almidón de maíz. Claro, es almidón de maíz. 40%. 50, escuché, incluso hay algunos que llegan al 50% cuando lo permitido es 2%. Así que toma y cena. Por esto un chiquilín estuvo internado. Me llamó la atención que Canal 10 puso en la solapita abajo, ¿no? En el sí. ¿Cómo se llama? ¿Solapa? No, se no. llama Zócalo. En el Zócalo puso niño dejó de correr peligro. Pero al mismo tiempo el audio decía que nunca había corrido peligro. Claro. Se había sentido mal y nunca estuvo mal el chiquilín, pero dijeron que salió del peligro, que nunca existió en realidad. Y la lista estaba, si quieren, yo... A mí me llamó la atención Verona. Sí, la verdad. Porque Verona era un queso que yo consumía. Y está primero en la lista. Claro, sí. Queso rallado Verona, queso en hebra. Yo dije, chao, no seas malo. Sí, yo consumía Verona. Que Serías del Sur es otra compañía conocida. Y después de acá, que eso... Sí, leí nombre particular. El queso de la familia, de sí, todo. Ahora no me acuerdo. El otro día jodíamos con el Seba, tipo que hace un tiempo habíamos hecho una cosa con queso DAPE. Ahí va. Queso filia, el queso de la familia. Todo eso. Queso filia, queso de la era familia. Era mucho mejor el nombre de queso que lo que había ahí. Sí. La verdad que sí. ¿Vieron la destrucción de estos quesos? Sí. Porque vieron que ninguno, no había quesos redondos. Es una cosa que Verónica me hizo darme cuenta. Que los hacían tipo una horma más cuadrada. Eran quesos de sándwiches, digamos. Es para rallar. Claro. Y queso rallado, fino y grueso, diferentes pero capacidades. Pero el queso redondo con cajarita roja no había. No, porque esos son más buenos. Esos son los de verdad, los buenos. Así que no se vuelvan locos con los quesos de la feria y eso. Y dejen de consumirlos. Se podría pensar que hay algo atrás también de algún tipo de sí. gente. ¿Qué consumís si no consumís queso? Yo estaba pensando eso. ¿Qué tapas? ¿Qué opción hay que no sea queso? No hay queso y no, complicado. El queso no. es un alimento base, digamos, básico para derivar a otras comidas. ¿Qué rayas arriba de los tallarines? Sebo, las velas. Sí. Farina queda horrible, ¿no? Mucho mejor que... Por el porcentaje que había, ¿no? Sí. Noticia número 4, track número 4 de noticias. Dice, cierra planta armadora de autos en San José y 400 empleados quedan sin trabajo directamente por las medidas preventivas de Brasil a la exportación uruguaya, ¿no? Un 30% que se le pone a la exportación de autos. A la importación. De autos extra región, bien a ser. Y ahí hay una... Efaera, ¿no? Sí. Toda una... ¿No era Chirimbolo? ¿Lo de Navidad eso? Sí. Yo que se prendió fuego. Que se prendió fuego. ¿También? Es parte. Ah, ¿verdad? Eso fue en la fiesta. Sí, acá en Cruce. No, en la otra sucursal. Y bueno, capaz que tiene algo que ver, porque esto arman partes, ¿no? Y lo otro es Fast Party. Todo tiene que ver con todo. No, bueno, que las trabas arancelarias que pone Brasil son a los productos que no son uruguayos. Y un auto traído en China y armado acá consideran ellos que no es... Que no es un producto nacional. Y en parte de razón hay. Pero Estamos cansados ya, yo estoy cansado de Mercosur, no sé ustedes, de escuchar Mercosur, trabas arancelarias y, bueno, y de Mujica ir a... amenazó, Mujica amenazó con irse del Mercosur. Sí, pero... Cosa no, que el Mercosur pero, se debe cagar de la risa de todas formas, ¿no? Pero además puso cinco pasos antes. Primero habla con el ministro de industria, de brasilero, después con la presidenta, después pedir una reunión con la con el consejo de ministros, de perdón, Mercosur, que está ahí en, al lado del hotel, casino, donde estaba el no, donde están los muchachos ocupando. Y después, al final de todo, ahí se va el Mercosur. Dilma ya dijo que no iba a haber problemas igual para que esto se destrabara y siguiera todo normal. Claro. Pero igual que miedo que nos da, ¿no? Cualquier cosita que pase con Brasil, como nos hace pelota a nosotros. La verdad que sí. Dice que como que se va a destrabar como si son unos piojos, igual son tres autos, ¿no? Sí, claro. A nosotros nos influye porque somos pocos, pero a ellos les importa un carajo. Sí. Claro, aparte de la cantidad de autos que hay en Brasil, de marcas, quiero decir, ¿no? Un país grande. No, noticia número 5. Vecinos del Parque Rodó aseguran que los intrusos que ocupaban el edificio de la ex Comaec se mudaron a un edificio abandonado en Gonzalo Ramírez. ¿A dónde, Toto? ¿Dónde? ¿Qué edificio de Gonzalo Ramírez? Ay, el casino. ¿Cuál? ¿Dónde se jugaba? No, Toto, ya te explicamos que no. Parece que los muchachos se fueron para ahí. Y porque estamos esto más divertido. Lo interesante de esto, que yo me acordaba de vos, es que vos, cuando tocamos este tema, decías que ojalá que aprendieran a cagar en Waters y dejaran de cagar en la... Y no aprendieron. No, porque uno de los vecinos que es entrevistado en esta nota decía que con estos muchachos lo que llegó fue la mugre, las ratas y el excremento. Así que... El tema del excremento va de la mano con la ocupación. Sí, era una de las problemáticas que estaban dentro del informe anterior. El edificio Lindero se filtra el agua servida. Y bueno, el olor y todo eso. Y además que en bolsita los muchachos hacen una bolsita ahí. ¿Y? Ah, bueno, pero por lo menos en bolsita. ¿Cómo acopla eso, eh? Sí, fuerte. Y feo cuando hacen caca en la ruleta porque gira. No es ahí, Toto, es un edificio, no es el casino. Ahora, que en el casino te cagan también es verdad. Sí, negro el cero. También los vecinos dijeron que estas personas habían llegado ahí, llevadas por la propia intendenta, que había ido a corroborar que estuvieran ahí, no sé qué, cosa que se desmintió completamente de parte de la intendencia, que no están llevando gente de un edificio a otro, ¿no? Claro que no, además ese edificio ya está en gestiones para hacer desocupado. ¿Cuál le gustó de acá para escuchar? A mí el número... el track 2. Sí. Las canciones número 2 generalmente son buenas. Vamos a escuchar el track número 2 que dice: fue golpeado con un objeto contundente en línea del partido que se desarrollaba entre Nacional y la Universidad de Chile, y el partido fue suspendido. Dale. Cucú. Cucú. Hacemos los sonidos en vivo, es bueno eso. ¿Y Luis? Partido que por otro lado Nacional iba perdiendo 2-0, ¿verdad? Igual la podemos escuchar después si quieren, ¿eh? Ahora escuchamos. Yo quiero que Luis me haga una seña porque mira el monitor y no sé. No está, dice. Luis dice que no. No era importante. Igual el partido iba perdiendo Nacional 2-0 cuando ocurrió esto, que Sí, bueno, lo que dice, se le tiró con algo en la cabeza. No se sabe si fue con intención o sin intención. Yo creo que vamos a pensar en eso. ¿Fue con intención? Yo creo que sí, porque en ese momento... ¿Cómo yo creo, primero vamos a marcar algunas cosas. Claro. ¿En qué momento se tira serpentina? ¿Se tira durante todo el partido? ¿Se tira cuando empieza? ¿Se tira cuando termina? ¿Cuando se mete un gol? Porque ¿en qué momento del partido estaba? ¿Se iba a tirar un y corner, dos minutos, ¿no?, del segundo tiempo? Claro. ¿Y se iba a patear un corner? ¿Puede ser? Sí. Un saque... No sé, yo no lo... No hay mucho para festejar. No, pero de la serpentina tampoco es un festejo. Yo creo que la polémica acá se centra en por qué el árbitro no le sacó amarilla a Cuadeliña. Pues se tiró, obviamente que se tiró. Después, la serpentina. ¿No? Se apenas le toca y se tiró. Sí. ¿Fue tirada fuerte en caída o fue tirada como el corchito de Nico? Tipo, para arriba y que vaya cayendo. Para mí que fue fuerte para arriba, para que agarrara más. Derecho no puede. Pero es difícil. Derecho es imposible. Es difícil. Derecho es imposible porque estaba en la reja. O sea, así que fue tirado para arriba para que cayera un cará. Un cará. Por eso es lo que me da la sensación de que no fue por gusto. Yo no lo embocaría. O no. Sí, cuando uno piensa, capaz que lo dijo, onda, lo tiro y no la emboco, ¿no? Y se quiso morir. No, el tipo está identificado. Sí, o capaz que le dijo a uno, mirá cómo le pegó y le pegó. Porque esas cosas pasan a veces. Con el liceo, ¿verdad? Cuando uno, mirá y le pegaba. Tú. No, sí, pero sí. Más allá de que qué cagada para Nacional y todo, estar en la piel del guacho. $10,000, ¿no? De multa. Sí. La sacó barata Nacional. Sí, la sacó barata. Se movió muy bien en la Pero ponete, sos el guacho y tirás el coso para arriba y ves que cae. Es una cosa todo se centró y terminaste. Igual es raro. Un partido con toda esa cantidad de gente, ¿no? Capaz que por un chiste. Igual es raro porque no lo justiciaron los propios hinchas Nacional, así que andás a ver. Y bueno, van perdiendo 2-0, no sé, ¿no? Capaz que cortó la vergüenza también. Yo creo que cortó la vergüenza. Me llamó la atención que lo primero que se dijo fue papel higiénico, fue lo primero que se dijo. ¿No? Si no duele. El culo con eso. No duele tanto papel higiénico. No, pero raspa. Claro, depende del papel. Y después era claramente un rollo de supermercado. De maquinita, que duelen, ¿eh? Sí, pero aparentemente la DGI está examinando el rollo para ver si tiene los números correspondientes, porque después de aquellos problemas que hubo, cada rollo tiene que tener un número atrás de... No sé cosa que sea la caja esa, de serie. Doble. Y no vaya a ser que estén caros, que estén cobrando por afuera, ¿no? Que sea... A ver, o sea, ese rollo. Esto abrió... Otro tema, otro claro, debate, sí, en realidad. Sí. Y esto termina siempre con algo político, igual, ¿no? Como pueden siempre llevar el rollo a algún laboratorio CSI, ¿no? A ver de dónde viene todo esto. Y buenísimo, sí, la persecuta de Porta, ¿eh? No, a mí lo que me... Que dice que desde el principio los jueces estaban de Peñarol. ¿Cómo va a decir eso? Claro, porque ahora dijo, no podés estar con la ropa del rival. La verdad que una muestra clara de tolerancia de parte de Nacional, ¿no? ¿Cómo vas a decir eso? Péguenle porque tiene puesta amarillo real. Agarra un Power Rangers y lo Estaban provocando. Como las mujeres que van con minifalda que provocan, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, agarran a Carlitos de Charlie Brown, de Snoopy, le rompen todos los huesos también. Cualquier cosa que es amarilla y negra la va a ligar, ¿no? Pobre, bueno, que se vaya a pelear con las abejas. Les prometemos el audio para otro día, tal vez el otro audio estará o tampoco ya ni te lo pedimos. ¿Vos te animás a hacer el ruido del golpe en la cabeza y el grito de la línea? Noticia número 6. Por cada policía que muere en servicio, 5 de ellos se autoelimina según datos del Ministerio del Interior. Terrible. Una regla de 3 que va a acabar sin policías. Noticia número 7. Desguazaron el cajero automático de la sucursal del Brow en Los Cerrillos. ¿Y lo vendieron por parte después? Lo cómico de esto, que ya esa sucursal del Bro... Los Cerrillos, ¿vos sabés lo que es Los Cerrillos? Y sí, ¿vos conocés Los Cerrillos? Fue alguno de los que está en la vuelta, fue, ¿no? Alguno de los y uno de los 5 que vienen Los Cerrillos. Lo cómico... Está en la placita ahí el coso. Esa misma sucursal fue robada hace un tiempo por una de las personas que trabajaba adentro, que vivía atrás, hizo un boquete desde su casa hasta ahí. Increíble, ¿no? La robó. Y bueno, de Monty Python. Y claro, fue de Monty Python. Por eso después pusieron pusieron una pared, no sé qué, pero quedó una ventana bastante regalada, que fue por donde entraron estos chorros, y trabajaron tranquilamente de noche con amplio conocimiento de la instalación de seguridad de la sucursal. Me gustó la entrevista que hicieron en Canal 10, que fue a la que vende los chorizos. Estaba ahí mirando, a media cuadra, y yo no vi nada. Dice, auto no había. Se llevan de pedacito y la tipa Y nunca se enteró. Salió uno disfrazado. Yo vi un vestido Robocop, dijo. Que sea que se armaron un traje ahí, improvisado. Noticia número 8. Nombran Liber Sereni la ruta interbalnearia. Sí, pero creo que ya lo habíamos dicho. Habían dicho que lo iban a hacer, no lo habían concretado. Ya lo hicieron, ya lo inauguraron. Y esta semana no hay mucho que inaugurar. Ya tenemos una plaza. Inauguraron lo de Wilson, ¿no? Eso sí. Lo de Wilson. ¿Qué cosa de Wilson? ¿Cómo se llama? La peatonal. Una W gigante. No, ahí también también en la interbalnearia. ¿Vos lo escuchaste, Luis? Lo de Wilson Ferreira Durante. No, ni idea. Claro, una parte de la también de la calle le pusieron Wilson. Así que vamos a andar pero con eso los camiones. Lo vi. Menos nombre de político para los monumentos públicos y más nombre de artista, por ejemplo. Pero capaz que a la gente le gusta pisar a Sereni, por ejemplo. También. Andar por arriba, a pasar con un camión y sacarlo de pedazos o algo así, ¿no? Está bien. Noticia número 9. La agencia espacial estadounidense NASA asegura que un satélite descontrolado caerá a la Tierra el viernes. Pasado de frula, parece que anda el satélite. No para nadie. A mí me... Como los estómagos, fuera de control. A mí me asustan estas cosas. A mí estas cosas me asustan. ¿Por qué? Porque imagina, así tipo... Porque las cosas se dan así. De repente nosotros estamos hablando así de golpe y ¡brum! Y así quedamos aplastados inmediatamente en un segundo y se queda un silencio. Yo pienso que puede pasarnos. ¿A nosotros o a cualquiera ahí? Claro, pero yo a mí no me importa. Pero somos muy chiquitos, Uruguay, como para decir que nosotros. Pero como dijeron... Pero tenemos mala suerte. Porque en un momento, no, en realidad no saben, ellos no sabían dónde. Ahora vos decís que cayó. Sebastián trajo la noticia. De que había caído. Pero no se sabe. En el momento se decía que había acá en Argentina. Y también se dijo en Chile, pero parece que hay 44 países que todo, están... Toda desgracia que vaya a pasar, uno piensa que pasa en Chile, ¿no? Aviones, mineros, no, y, terremoto. Y los haitianos estaban tranquilos, porque caí en Haití si era más o menos del tamaño del Everest. Más chico en Haití no cae. Igual seguimos con, claro, con nuestra con nuestra historia de país chico, ¿no? Que mientras caen satélites en otros países, acá caen rollos de caja de refrigerador. No, es lo más dañino que tenemos acá. Es buen paralelismo. Paralelismo. Noticia número 10. Fueron trasladados provisoriamente los restos de Artigas desde la Plaza Independencia al cuartel de Blandengues en la calle General Flores. ¿Por fin van a derrumbar el edificio de mausoleo? No sé, en un momento fue el tema de 2 o 3 semanas el movimiento de estos restos y ahora de repente lo sacaron sin avisarle a nadie, ¿no? Aparentemente pidió la limpiadora porque decía que se le complicaba para pasar la aspiradora ahí, que le daba un poco de miedo, no sé. Sí, parece que había humedad y estaba medio chicloso el tema, también se había hecho una bola ahí. ¿Hace mucho que no van ahí? Creo que fui una vez en mi vida y me dio un poco de miedito, no me gustó mucho. La última vez que pasé por la puerta del mausoleo fue la noche de nostalgia y había 2 milicos puteando y cargándose todas las minas desde ahí del mausoleo. Y pidiéndote más lento de Motorhead. No precisamente ese día, pero ¿por qué vos cuando hace que no? No, porque yo fui hace poco y la verdad que estaba muy feo, muy, muy unido menos. Y me parece bien que por mí no podían derrumbar. Están las frases de Artigas en los costados. Sí, pero la pared está ajada, caída, quebrada. ¿Cuál le gustó para escuchar, pero que no vamos a escuchar? ¿No vamos a escucharla? No la vamos a escuchar porque tenemos problemas con el audio de internet. Podemos poner igual la versión grabada, okay, para escucharla. Y yo creo que es la del policía. No sé si alguien sabe algo más sobre este tema. No, ojalá que ustedes saben algo de esta información porque no la vamos a poder escuchar. No. ¿No? Bueno, listo, vamos a pasar sobre la noticia número 6. Por cada policía que muere en servicio, 5 de ellos se autoelimina según datos del Ministerio del Interior. Y acá sale el audio para internet. El Ministerio del Interior está especialmente preocupado por el aumento de policías que se autoeliminan. En lo que va del año, 4 efectivos se quitaron la vida. El año pasado fueron 12 y en 2009 10. La cifra viene en aumento desde 2004. Actualmente, cada un policía que muere en servicio, 5 se suicidan, por lo que resulta más peligroso para ellos su salud mental que su tarea. La principal es mediante el arma de fuego. Pero no, eso no significa que sea con su arma de reglamento. A veces es con su arma de reglamento y a veces es con otras armas que ellos poseen. Según las estadísticas, el ahorcamiento es el método utilizado en segundo lugar por parte de los policías que se matan, seguido por el de tirarse ante un ómnibus. Hay más intentos de mujeres y más suicidios de hombres. ¿Hay alguna explicación para eso? El modo. Principalmente las mujeres hacen intentos con pastillas y los hombres se suicidan con alarma. Desde 2004 a la fecha se han suicidado 65 policías, 33 en el interior y 32 en Montevideo. Las edades son variadas. Y acá terminó el audio para internet. Y seguimos nosotros hablando. Que lo que decíamos, da una regla de 3 que va a terminar con muy pocos policías dentro de muy poco tiempo. Realmente es sorprendente, igual, ¿no? Que mueran 5 por cada uno que muere en servicio. Es más peligroso ser policía por ser, claro, es más peligroso ser policía sin intervenir Pero esto es una estadística muy extraña. Cada uno que muere en servicio, 5 se suicidan. Pero entonces... Es decir, morirán 20 al año en servicio y 200 que se suicidan. O son muy amigos. Es mucho. Y se ponen mal porque es por el que murió en servicio y 5 se suicidan. También convengamos que así como los panaderos comen mucho pan y son generalmente gordos, el policía si se primero tiene un revólver ahí, ¿no? Sí. Así que tiene las cosas, el camino muy allanado. Y no sé, pero... Conozco gente que a lo mejor si hubiese tenido un arma cerca... vivo, ¿no? Fuera de broma, de todas formas, se sigue siendo fácil entrar a la policía y no hay mucho chequeo ni psicológico ni aptitudes físicas. Lo vemos en los gordos que andan en la calle, ¿no? Entonces, bueno, de ahí que empiezan a trabajar en un lugar donde es fácil entrar y tenés un sueldo seguro, pero que no es un lindo trabajo para una persona que no está preparada y te lleva a hacer estas cagadas, ¿no? A suicidarte. Así que debe ser uno de los trabajos más riesgosos del Uruguay, pero porque te matás, no porque te matan. Es rarísimo, la verdad me sorprende completamente. La verdad que no tenía ni idea que había tanto... Bueno, viste que los suicidios uno no se entera. No, porque se supone que no se puede decir para no este, ¿no? Sí, son contagiosos. Así que... ¿No será que están mal las armas y se les rompen? No, saben usar y las ponen al revés, cosas por el estilo. Y capaz que justamente decís, como no le piden nada... Capaz que le ponen nafta en vez de gasoil y le explota en la mano, cosas así. Claro, sí, sí, sí. Pablo, ¿vos tenés alguna noticia de la diaria? Tengo una noticia. ¿Querés compartirla con nosotros? Sí, pero antes... ¿Antes qué? ¿Antes qué? ¿La no, cortina? Vamos a poner sí, un... claro, la cortina, la cortina. ¿Qué de papeles, eh? Papeles. A fin de año podríamos venderlos al kilo y... Con ustedes la voz sensual y rasposa de Pablo Nario con la noticia de la diaria. A mí me está bueno decir que mi voz es cascada. ¿Cascada? Cascada. Vamos a hablar de una noticia que salió el martes 20 de septiembre en la sección de Sociedad, escrita por Lucía Lorenzo. Y se trata de una visión demográfica, más que nada, del Uruguay dentro de 100 años. Qué interesante. Que va a ser un país más viejo, 100 años más viejo, ¿no? Entonces, se trata de... ¿Cómo festejar el qué? El tricentenario. El tricentenario. Sí. Aparte, cuántas cosas del tricentenario, ¿no? El tricampeón, tri sí. No sé qué. Entonces, el ejercicio es tratar de imaginar y proyectar el Uruguay de 2111. En un ciclo llamado Tricentenario, como decía Héctor ahí, organizado por el espacio multidisciplinario Punto de Encuentro de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Cuántas siglas, por favor? Sí. La semana pasada, entonces, se realizó una actividad que tuvo como tema el futuro demográfico del Uruguay. Estuvo a cargo de los sociólogos y demógrafos José Calvo, que tiene una cabellera frondosa, sí. Daniel Siganda e Ignacio Pardo. Que es blanco teta, ¿no? Sí. Si seguimos la regla. El estoque poblacional, la estructura por edades y sexo y las migraciones, además del tipo de familias que predominarán dentro de 100 años, fueron los temas que se trataron. Además de que no va a haber policía, eso lo hablaron, ¿no? Pero es dentro de 30, me parece ya. Esto es algo así, dice Calvo, como hacer demografía ficción. Qué bueno. Es buena. ¿No? Sí. Aclara además que las proyecciones de población son probablemente el ámbito de la demografía más sofisticado y más complejo desde el punto de vista metodológico. Y es, al mismo tiempo, el ámbito donde hay más frustraciones, debido a que las coincidencias... Es difícil imaginarse que no... Proyectar y que se cumpla, claro. ¿No? Dice que después de terminar todo esto gritó, aguante la demografía ficción. Sí, sí. Porque le gustó al final. Sí, sí, porque dice que es demasiado reality, hay poca demografía ficción últimamente. En el mundo para el año 2100 habrían 10.124 millones de personas. Ay, el censo. Sí. Hoy en día si no terminan en septiembre de año, ¿cómo van a hacer dentro de 100 años? Que arranquen ahora, parece. Sí, en China, ¿cómo hacen para pensar? Hoy hay 7.000 millones, así que se incrementaría. Uno contesta por todo. Sí, claro. Igual las familias son como de 44. Son todos iguales, ¿no? Son todos descendientes del mismo. Van a haber 3.200 millones más de personas, pero el incremento de esa población no va a ser proporcional, no va a ser general, va a ser proporcional. Es decir, que un grupo de países, entre los que están Uruguay, de mediano desarrollo uh-huh. y alto desarrollo, van a tener un incremento en 99 millones de personas. Mientras que los demás países subdesarrollados van a tener 3.100. Claro, no aumenta. Los países, con seguro, no aumenta no, proporcional. No. Pero los más pobres crecen más. Claro. Sí. Como se ve generalmente, las familias de altos ingresos son familias pequeñas. Más chicos, sí, menos. Sí. Se tiene menos cantidad de hijos. Y se invierte más. Sí, eso es para cobrar la asignación, ¿no? Viven de los hijos y después los mandan a pedir. Sí, claro, eso sí. Siguiendo entonces... Es por el estudio de los padres generalmente, ¿no? Sí. Están estudiando. Por el estudio que no tienen. Y porque no tienen otra cosa para hacer que... ¿No? Otras cosas... Ahí salió el Mickey Vainilla. Otras cosas deben tener para hacer. Capaz que no saben cómo llegar a hacerlas. Información de métodos anticonceptivos. Van a ser los padres policías. Entonces Uruguay, decimos que va a seguir siendo un país demográficamente pequeño de alrededor de 4 millones de personas. Vamos a ver cuántos somos hoy. Dentro de 100 vamos a ser 4 millones. Pero no sabemos cuántos somos hoy todavía. Igual yo jugué una apuesta con ¿cuánto? Nuestro ex compañero Richard Acosta. Yo dije que somos 3.100, 3.700.000. Y Richard dijo que somos 4 millones. A mí me encantaría que saliera que somos 2 millones. ¿Cómo la gozaría? ¿Que somos 2 millones? ¿Qué pasó? ¿Cuántas personas viven acá? Menos 2. Y que saben usar el aparato del censo, parece que son un 10% de la población. si desde hace tiempo Uruguay se considera a sí mismo como un país de viejos, de aquí a 100 años el eslogan, ¿cómo va a ser? Va a continuar teniendo vigencia y la gente de AMEC ya se frota las manos, ¿no? Sí, todos los viejos claro. Para cuidar. Sí, vamos. Los pañales Huggies para adultos también. Los plenitud. Huggies para adultos no hay. Plenitud. ¿Verdad? Hubieron. Sí. No, ¿y qué dibujito tenía? Él tenía el ratón Mickey de la época blanco y negro que iba arriba al barquito, algo así, ¿no? ¿Qué dibujo le puedes poner a un pañal de viejo? Y claro. Bueno, vamos a preguntarle si hay que. Yo sí, para hombre, una mira en pelota. Un viejo, ¿para qué? ¿Qué necesidad? Betty Pop. Y no, puede tener un pito grande pito dibujado ahí, y vos te lo mirás y parece que todavía lo tuviera. Con el tiempo se achica y desaparece. Hablábamos de que el país va a ser va a continuar siendo un país viejo, y esto se va a dar así porque la mayor transformación ocurrirá en la estructura por edad de la población, profundizándose en el envejecimiento poblacional. En las próximas décadas vamos a estar viendo el arribo de fuentes contingentes de adultos mayores, incrementándose en el peso poblacional los octogenarios, los nonagenarios y los centenarios. Cuando estemos en el programa octogenario nosotros, ¿no? Lo bueno de todo esto también es que, vamos, cuando seamos viejos van a haber más viejos, entonces no vamos a estar tan calientes por no ser parte de esos jóvenes, ¿no? Vamos a ser mayoría. Así que el boliche de la esquina puede empezar a funcionar de vuelta en vez de seguir cerrando, cosas por el estilo. Sí, la urbanización de la población va a seguir siendo la misma y se va a seguir distribuyendo en áreas costeras, es decir, se va a seguir viniendo hacia Maldonado, Colonia, Montevideo. La inmigración internacional, por su parte, se va a incrementar en el mundo entre entradas y salidas, es decir, inmigración y emigración. Pero esta tendencia podrá observarse en nuestro país en cuanto al flujo de inmigrantes que van a venir, que van a ser de origen asiático y de otros países de Latinoamérica. Ah, la mía. Para toda la gente que ama a los peruanos, ¿no? Uno se acuesta hoy, se levanta 100 años después. Sí, y está todo igual. Como Fry, ¿no? Como si te cayeras adentro del cosa ese que te congela y te quedes un tiempito. ¿Quién dijo? Daniel Siganda, que junto con Ignacio Prado... O sea, que Prado, si acá se arrancaran con el DeLorean así y avanzan 100 años y dicen, no funciona esta mierda, la rompe. Sí, pero, claro, Emmett Brown hubiera dicho, pero qué mierda, no me salió y se hubiera ido. Bueno. Claro, porque... Estaba 100 años adelante. Que la música, la ropa y las tendencias iban como 20 años después acá. Si sumás todo... Entonces se proponían explicar las tendencias actuales yendo hacia el pasado y el futuro. Uh-huh. Entonces lo que hacen es una proyección desde la edad de piedra hasta el año 5000. Uh-huh. ¿Y qué es lo que, a la conclusión a la que llegan? Que uno puede entender la historia de la evolución de la población como una historia del control, el intentar controlar la vida y la reproducción. Claro. Sí. Que hasta la edad media era algo que no se podía hacer. Pero esa es una batalla que se ha ganado. En parte, ¿por qué? Porque se descubrió la penicilina en 1930. Eso alarga la vida. Qué poco que hace que se descubrió, ¿no? 1930. Es prácticamente de nuestra generación, digamos. Hace 70 años, 80, estaríamos corriendo peligro mucho más mayor que ahora. Mucho más mayor y además otros peligros, o quién sabe, quizás los mismos peligros siempre se van a repetir. Eso se dice, ¿no? Que el mundo es cíclico y que los problemas buenos. Bueno, después se sigue hablando más básicamente de esto, de que se va a envejecer la población, de cómo va a ser orientados los servicios en cuanto al cuidado del adulto mayor, los servicios de salud pública y ese tipo de cosas. Pero lo más interesante de esto, que probablemente, no sé si ustedes ya lo habían pensado, pero Calvo, para terminar, cuando termina con esta charla, se pregunta si va a seguir existiendo Uruguay dentro de 100 años. Claro. ¿Y? Y no, bueno, eso es algo que no lo sabemos. No puede. Es un ejercicio. La demografía de ficción no va para tanto, me parece. Y además ahora está haciendo historia. Que no se pregunte. Lo que te digo es que es un informe que la verdad que te deprime. Completamente. Sí, vamos a seguir siendo los. Si fuera policía ya estaría muerto. Antes de que terminara el informe. Sí, no, bueno, eso es más o menos los que nos decían. Y en cuanto a esto, a cómo va a ser ese país. Sí. ¿Cómo podemos. Hay un uruguayo que sí lo sabe. No hay un uruguayo que sí lo sabe, no, pero podríamos saberlo nosotros tres. ¿Ah, sí? Si hiciéramos como Walt Disney. Ah, y despertáramos dentro de 100 años. Ah. Y nos daríamos cuenta que todo el mundo cambió, que es lo que nos dice Tabara Rivero, ¿no? ¡Ametralladora! Meten mugre en tus orejas. Ya no hay hippies en las plazas predicando paz. Ellas son amas de casa, ellos tocan ya. No hacen más artesanías ni meditación. No hablan de filosofías ni revolución. Todo el mundo cambió. siempre me hice el raro. Hoy no sé qué hacer, ser postmoderno sale caro. Hay que envejecer. Todo el mundo cambió, todo el mundo cambió. Mientras yo me cambiaba, todo el mundo cambió. Mientras yo me la daba por Pimienta no se enamoró de los años 60 y de Die ganze Welt hat sich geändert, während ich gähnte, während ich gähnte, während ich gähnte. Wie konnte es geschehen, tja? Wie konnte es geschehen? Wie konnte es geschehen? Wie konnte es geschehen? Demasiado tarde. La irresistible necesidad de expresarse. Estamos unidos, pero no hay comunicación. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Adquiera un frigorífico. Ay, ay, ay, ay, Tona. 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Adquiera un frigorífico. Ay, Tona. Este tribunal condena a la acusada a la pena de 15 días a pan y agua. Señor juez, que el agua sea de Fontenova. Fontenova. Armoniza la línea. Agua de Fontenova, rica en litio. Entre el caos y el orden, presenta un disco esencial en la historia de la música nacional. Tributo al metal uruguayo. Las 12 bandas más importantes del género, unidas para celebrar los primeros 25 años del metal nacional. Entre el caos y el orden, tributo al metal uruguayo. Edita y distribuye Montevideo Music Group. Demasiado tarde. Los mariachis de la tierra prometida. Siendo las 19:46 minutos de este sábado 27 de septiembre, seguimos con más Demasiado Tarde. ¿Cómo que seguimos? Seguimos. Por suerte. Al aire. No cayó satélite todavía, Toto. Por acá no. Cayó un satélite. Y ninguno de nosotros es policía y está deprimido, así que podemos seguir con el programa. Pueden comunicarse con nosotros a través del 26-23-44-53. Pueden mandar un mail a demasiadotarde@uniradio.edu.uy o buscarnos en Facebook Demasiado Tarde. También tenemos un grupo de YouTube donde subimos entrevistas y alguna otra hilaridad para que ustedes puedan disfrutar. Y estamos hablando... Ya es Demasiado Tarde, se llama. Ya es Demasiado Tarde, exactamente. Sí. Tuvimos un Twitter también. Está el Twitter y vos sabés que estoy poniendo todas las semanas, estoy poniendo la actualización del programa que se puede descargar. ¿Diferente? No, cuando nuestro compañero Diego de acá de Uniradio sube el programa, Diego Varela sube el programa al sitio Uniradio, está el acceso para poner Twitter y que te haga un link. Así que lo estoy haciendo todas las semanas porque hay gente que se está sumando al Twitter. No, ¿cómo es nuestro Twitter? El Twitter es Demasiado Tarde 1, espantoso. Arroba Demasiado Tarde 1. Te has puesto la fecha. No lo habían choreado. No, no, no había lugar. No, 2011, no. Cuando quisimos hacer eso, no pudimos. O ese yo. Caigo en eso. Estuvimos viendo a quién llamar, qué contacto hacer, qué nota hacer esta semana, y el tema importante que nos pareció, que bueno, fue debatido en otros medios de comunicación, fue el tema de el rollo, la, El rollo de esta semana fue los derechos de televisación del fútbol. Sí, y todo ese triángulo, ¿no? Es triángulo. Y Paco. Selección. Auf. Sí, selección capaz que no sé si está tanto. ¿Cómo? ¿No? Que no. ¿Y la selección? ¿Por los partidos de la selección? Sí, pero no son. No participan de la negociación, por lo menos, ¿no? Sí, es la Auf. No sabemos tanto. Auf sería entonces. Claro, selección sería producto, ¿no? Sí. Como ven, no entendemos mucho, por eso vamos a abrir este segmento que se llama Televisación de Fútbol for Dummies. Y vamos a hablar con gente que sí sabe del tema porque tienen un programa deportivo aquí mismo. Gente de la casa, claro. Gente de la casa. Vamos a estar comunicándonos con Diego Castro, uno de los, bueno, de los encargados del programa Arquero Peligro, que se transmite por aquí por Uniradio. ¿Cómo andás, Diego? No, se me cortó a mí porque me está llamando Paco, ¿viste? Ah, te está llamando Paco, para que no hables, te está llamando. No, viste que vos nombrabas a Diego Varela recién, parece que empezó a trabajar para Tenfield, Diego Varela, y sí, está tirando material para ahí. Y bueno, ajá, Paco, estuvimos comiendo un asadito hoy, arreglamos los tantos, no hay problema. Muy bien, Diego, como estábamos diciendo recién, no sabemos si llegaste a escuchar, nosotros sabemos poco de las internas de todo este tema y decidimos hablar con gente que supiera, por eso te elegimos a vos y dimos el llamar. Hablan con la persona indicada, ¿no? Perfecto. Esto es Derechos de Fútbol Nacional for Dummies por Diego Castro de Arquero Peligro. Diego, sí. ¿Cómo empieza todo este drama? No, en realidad es un contrato que por la televisación de, en este caso, de la selección uruguaya y el fútbol uruguayo. Y la cuestión central no es un problema de dinero, cosa que no es mucho, son 7 millones de dólares, para la plata que hace hoy el fútbol uruguayo no es mucho. Uh-huh. La cuestión es una cláusula que la AUF tiene firmada hace varios años con Tenfield, que establece que Tenfield, igualando la oferta mayor que tenga la AUF para comercializar cualquier televisación de cualquier partido del fútbol uruguayo, sea local o la selección, si vengo yo y le ofrezco a la AUF 10 pesos, sí, Tenfield tiene el beneficio, digamos, de ofertar 10 pesos. Uh-huh. Y en ofertas iguales, la cláusula lo que establece es que los derechos lo gana Tenfield. Entonces se puede hacer una tramoya para jugar a la baja. Y bueno, ellos, esa es la idea de alguna manera. Y difícilmente alguien que esté en el negocio sabiendo que si vos tenés un contrincante y te emparda, la va a ganar, difícilmente alguien ponga plata. Sí, como que ganan de mano. Si estuviéramos jugando al truco, Tenfield siempre tiene el derecho de ganar como si fuera. Y tiene un derecho que solo ha ganado fundamentalmente a fuerza de prebendas de los cuadros chicos que financian su fútbol con la televisación y con adelantos de ese dinero. Claro, pero los tienen, bueno, agarrados de pelota, digamos. Sí, los tienen un poco agarrados. La cuestión es que en este fin de semana, por lo que se dice, se estaría definiendo si. La AUF no se va, o sea, no quiere la cláusula esa, la quiere eliminar. Eso no lo va a negociar, aparentemente, la AUF. De Pesauti, sí. Y no, creo que lo que intenta es que esa situación no se repita, digamos, que ese beneficio Tenfield no lo tenga más. Ajá. Después de haber tomado el Estado público, que tomó también todo el problema, como que no estaría bien que se bajara a esta altura. No, yo creo que no, y el hecho de los buenos resultados del fútbol uruguayo y un ejecutivo ahí que ha tenido bastante respaldo, incluso los clubes. Bueno, se vio bastante por televisión la protoasamblea esa que hicieron el otro día, donde, excepto el Tanque Sile y son fundamentalmente Peñarol. Sí, Peñarol que dijo que querían negociar, pero que si no se llegaba a un acuerdo, igual se firmaba lo que dijera Tenfield, ¿no? Exacto. La cuestión es, bueno, que no, que la idea es sacar esa cláusula, eso es lo que plantea la gente de la AUF. De no sacarse esa cláusula, los dirigentes de la AUF vienen, los neutrales vienen planteando hace un tiempo que hay una opción B. La opción B sería una opción donde el Estado entraría a financiar a comprar parte de los derechos de televisación. Sería un ejercicio similar a lo que sucedió en Argentina, pero no con tanta radicalidad, porque acá el Estado uruguayo quiere trabajar con socios privados, y bueno, ahí entre alguna empresa uruguaya, seguramente algún privado, se llegaría a esa plata para, bueno, comercializar los derechos de televisión. Sería Canal 5, en ese caso, quien pasaría los partidos, bueno. ¿Los partidos de local o todos? No, bueno, lo que pasa es que este contrato empieza con los partidos de la eliminatoria y sigue con los partidos del próximo campeonato uruguayo. Ahí se va a poner más quilombero todavía. Que son contratos separados, pero que se unen en algún momento. Sí, son derechos de televisación del fútbol uruguayo. Total. Del fútbol uruguayo, la camiseta uruguaya, digamos, el negocio de Puma con la camiseta celeste es un negocio que regentea Tenfield, no la AUF. Claro. Incluso los derechos de la camiseta uruguaya están reservados para eso. Fue famoso porque, o se enteró recién la gente, porque el Ministerio de Turismo quería poner un sponsor, no la camiseta, sino ser sponsor de la selección, y bueno, eso... ¿Lo de Uruguay Natural era eso? Exacto, era la marca esa que utiliza el Ministerio, que de natural nuestro Uruguay tiene poco, entre pasteras y celulosa, pero bueno, tenemos una marquita que se llama Uruguay Natural. Sí, hablamos la vez pasada sobre qué significaba. Sí, estuvimos discutiendo qué tan naturales somos. Eso para la playa, para hacer la publicidad para el verano, para que los brasileros, los argentinos, ahí va. Mujica igual dijo que Uruguay no tenía plata para estar invirtiendo en el fútbol, ¿no? Sí, bueno, Mujica se desmarcó porque cuando el presidente Lau fue a entrevistarse a ver si tenía el apoyo que sí tiene con Lescano, creo que el ministro de Turismo y Deporte quiere que la televisación la compre el Estado. Lescano, que fue vicepresidente de Liverpool, cuadro enfrentado históricamente, desde que está Palma por lo menos, con Tenfield, ¿verdad? Sí, sí, dirigente de la AUF también, Lescano en su tiempo. El tema es así, que entre un dato, entre Antel y ANCAP, más o menos meten por año en auspicio vinculado al fútbol unos 3 millones y medio de dólares de publicidad. Y acá estamos hablando de un contrato de 7 millones. O sea, no es una cifra importante ni para el Estado uruguayo ni para las empresas públicas uruguayas. O sea, las condiciones que Antel, en vez de seguir financiando publicidad para Tenfield, o la Catalina, dinero, ¿no?, para comprar el derecho a la Catalina, o todo lo que sea, casi. O todo. Yo creo que ahí el nuevo logo Antel creo que está pagando alguna deuda de campaña, claro, electoral, me parece. Sí, sí, sí. Sí, seguramente. Y bueno, la cuestión estaba planteada, si Tenfield cede a sacar esa cláusula, se va a firmar el contrato con Tenfield. Si no accede, bueno, empezará el camino para la opción B, que es esta asociación de empresas estatales, como Antel, ANCAP, UTE, con algunas empresas privadas que quizás se dediquen a la comercialización de, bueno, después de la de los partidos televisados. ¿Pudiste ver la super entrevista del Toto con Paco el miércoles en el 10? O sea que vi una parte porque... Creo que nadie la vio completa, ¿no? Es más fácil ver el dirigible que ver la nota entera esta. No, pero después la vi en internet y me asombró porque yo parecía un programa de chisme, ¿viste? Hablaron más de ello que... Claro. De no, ¿te acordás cuando esto con lo otro? Y bueno, Paco, siempre un amigo Paco, con esa onda... Se ve que Paco compró todos los trajes en la década del 90, ¿no? En Italia. Porque no se actualizó más, tiene los pantalones cortos. Sí, parece que cuando la época de la privatización cerraba un par de fábricas en la calle y bueno, le vendió un paquete de trajes en barata. Sí, y el peluquero parece que viaja con él también. El peluquero ahí viaja con él, ahí de Pueblito Porvenir, de donde es él, de la barra de Platense. Así que bueno, me imagino que la hinchada de Platense no va a estar muy contenta con este programa, pero le mandamos saludos también. Claro. Bueno, Diego, ¿nos aclaraste un poco más? ¿Querés contarnos algún otro detalle o avizorar qué es lo que se viene así con tu bola de cristal o tu pelota que usás en cada programa, que sabemos que usás para predecir el futuro futbolero uruguayo? Ah, yo creo que el AUF va a firmar con Tenfield. Sí. El Estado uruguayo no... O sea, el gobierno uruguayo no se puso las pilas para comprar los derechos como en el caso argentino, no le mostró toda la voluntad. Y me parece que los dirigentes quieren un camino medianamente certero. Más seguro, ahora, quieren lo seguro. Los que negocian por Tenfield usualmente no van a negociar, ¿no? Sino van a imponer. Entonces ahí está la capacidad, la sagacidad que tenga Tenfield para quitar esa cláusula y volverse a quedar por 6 años más con el fútbol uruguayo. Y en esto que decís vos, se cierra el círculo en cuanto que hay gente del gobierno que está a favor de Tenfield y gente de gobierno que está en contra de Tenfield. Bueno, esa es una cuestión interesante a seguir. Uno de los auspiciantes del acto de asunción de Mujica fue la empresa Tenfield, una empresa que también, bueno, las empresas siempre financian a todos los candidatos, pero claro, hay un grupo de empresarios, Fernández, Fripur, Tenfield. Sí, Fripur también. Cousa, la aceitera, López Mena, próxima a Mujica como persona y a un personaje que anda a la vuelta de Mujica, que es un tal Varela, que es el hombre que le junta la, la moneda. El del Quincho, ¿no? El Quincho Varela, ahí va, vecino del Pepe. Veo que están bien informados. Diego, te agradecemos por esta conexión. Bueno, vamos arriba. Mucha suerte con el programa. Cuando nos necesiten a nosotros para algo, también estamos a la orden. No creo que podamos ayudar mucho. Igual para saludar. Recordemos que el programa sale los jueves de 20 a 22 horas. El Facebook es Arquero Peligro y el Twitter Arquero Peligro. Igual también pueden leer cosas en su blog, que es arqueropeligro.blogspot.com, y enterarse un poco más de la realidad del fútbol desde la Radio Universitaria de la República. Gracias, Diego. Hasta la próxima. Bueno, un abrazo, y si van en cana, les llevo algo tranquilo. Dale, cigarros. Adiós. Y cocaína, gracias. Dale, gracias, Diego. Qué suerte tuvieron estos muchachos con el Twitter. Se llegaron a tiempo. Sí, tuvieron que poner el Arquero Peligro 1. Sí, mucho mejor que el nuestro. Arquero Peligro, que era buenísimo, ¿no? Sí, nunca entendí el significado. El Arquero Peligro era el que podía salir del arco y jugar como un jugador más. Sí, cualquiera lo puede hacer, cualquiera de manera lo puede hacer. Es verdad. Era como que quedabas habilitado. ¿Para qué? Si es lo mismo. No entendí. Sí, capaz no podías agarrar con la mano en cualquier lugar de la cancha. Nos vamos a ir al corte, ¿no? ¿Nos vamos al corte? Con el spot anteriormente anunciado sobre ese producto dañino de los 90. Ese jugo, dale. Claro que sí. Caribeño, es el jugo que yo más quiero. Quizás te haga alucinar. Si de tu agrado es tomarlo puro. Una botella, quizás dos, son más peligrosas que el nitrógeno. Todo el mundo sabe que el caribeño fue la pasta base del ayer. Oh, oh, oh. La pasta base del ayer. Oh, oh, oh. Si tomamos mucho, peligra que nuestro estómago se nos derrita. Con una botella los sumotos podemos teñir el río Uruguay. Todo el mundo sabe que el caribeño fue la pasta base del ayer. Oh, oh, oh. La pasta base del ayer. Oh, oh, oh. Para el chiquito, para hacer ojitos, toma caribeño, toma. Demasiado tarde. Lleva la marca del lado oscuro. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Las bebidas que tienen mérito les desean felicidades. Felicidades. Felicidades. Mérito les desean felicidades. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando lo último de nosotros. Ay, no, eso no me gustó. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando. Se puede editar, ¿no? Así no digo más, soy Héctor de Nada Que Hacer. Pinchamos, lo digo todo de vuelta. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando parte de nuestro último disco, Punto Impropio. Si te interesa. Eso déjalo. Bueno, si quieren el disco, envíen un mail a Nada Que Hacer. @yahoo.com y nosotros se los enviamos a su casa. Vos, lo de enviar a casa era mentira, me parece que no hay nadie que lo lleve. Estamos unidos, pero no hay comunicación. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Univado. Unite. Clic, clic, clic. Demasiado tarde. Un llanto lento. Un llanto amargo. Sí, seguimos con más Demasiado Tarde. Les adelantamos algo que va a pasar la semana que viene. Vamos a empezar a anunciar lo que va a ser la fiesta cumpleaños de la librería Positos de nuestro amigo Diego Silveira, que va a ser una fiesta. Leo, ¿qué dije yo? Diego. Diego Silveira, perdón. Leo Silveira, que va a ser, va a estar festejando los 5 años de su librería ahí en el 8 de octubre, ¿no? En el Tartamudo. Exactamente. Nada más y nada menos. 8 de octubre. 8 de octubre, ahí donde entran los autos, para abajo de la 8 tierra. 8 de octubre, ¿no? No, sí, tenemos el televindo. Yo me digo. Igual, no es importante, así que le mandamos un saludo a Leo. Y estoy contento porque ya tenemos más o menos organizados los próximos programas, porque se van comunicando personas que saben de nuestro existir y van pidiendo para hacer notas. Vamos a tener a una chilena. 2 chilenos en 2 semanas vamos a tener acá, en el caso de que vengan como lo prometieron, ¿no? Claro. También quiero saludar a la gente de Montevideo Music Group, nuevo sponsor de los discos que sacamos cada semana y dejamos repartidos por ahí, que van a empezar a mandarnos paquetitos de los lanzamientos cada semana del sello. Qué asco, así que, ¿no? Qué asco. Que me van a lanzar adentro un paquetito y me lo van a mandar. Me muero de asco. Los lanzamientos de cada semana. Esperemos que no sean como mi hija Matilda, Juan, le manda un beso. Hola Mati, hola amor, me está escuchando mi ella hija. Ella te manda los lanzamientos, pero me manda los lanzamientos, sí, arriba de la cara, arriba del pelo, arriba de la ropa. Es buena eso. Hola Luca, por los dos, viste, también es buena. Está bien. Hola Mati, hola chiquita. Están los dos chicos, a ver, los dos chiquilines mirando, ¿no? Para todos lados, buscándolos a ustedes dos. No, en realidad le digo eso y mira para cualquier otro lado. Por ahora busca no. Busca el padre cuando le dice eso. Sí, busca el horizonte, así. Todos estamos buscando al padre, que sea persona. Y otros están buscando trabajo. ¿Cómo quién? Como quién te lo digo ahora. Vos sabés que el otro día estaba yendo a trabajar en ómnibus ahí en Ciudad Vieja y el ómnibus tuvo que agarrar un desvío muy grande. Fue un accidente, ¿verdad? No, cerca del Ministerio de Trabajo era. Y había alguien ahí, había una protesta. Al principio había un tumulto ahí enfrente al ministerio. Sí. ¿De dónde queda? El ministerio queda en Rincón y en Piedras. Ahí va. Lindas zonas. Sí, allá Ciudad Vieja, abajo, cerca de la aduana, donde están los muchachos que les gusta prender fuego a los barcos. Y unas muchachas ahí. Mucho karaoke. Toman algunas cosas juntos. Sí, me acuerdo que habían dicho que iban a pasar a la casa. Y dijeron que iban a levantar ahí un poco la zona, pero no ha pasado. Se levantan otras cosas. Sí, por ahí. Se levantan. Bueno, esto al final era una protesta por la pérdida de una fuente laboral. ¿De una sola? De una fuente laboral, sí. ¿Cuál? Tras la finalización de algunos contratos y la cancelación de otros y el levantamiento de algunos programas, Gaspar Valverde se va a quedar sin trabajo. ¿Por qué, Gaspar? Gaspar, porque ese programa se termina. Terminó ayer. De la pareja, ¿no? Se termina. Terminó ayer. Ah, no, sí. funcó. No, yo creo que sí, pero andás a ver, no sé. Ah, por el embarazo. Nah, no está tan. No, ella ya tiene trabajo igual, ¿no? Claro. El que no tiene trabajo es él. Uh-huh. Puede agarrar alguna publicidad, lo que sea. Probablemente una Antel. Está con las del macro, esas que. Está con las de multiahorro y multiahorro, con las de las motos. Ah, sí. A mí me gusta Gaspar, ¿eh? A mí me gusta Gaspar. Mirá, le toma el pelo. Pegué el palo con vos. Sabés que tenía un cartel que decía, Pepe, si querés te puedo escribir guiones. Y un número de teléfono. Y pues, Pepe, ¿lo que dices de verdad o es guionado? ¿Y Pepe Vázquez o Pepe Mujica? Pepe Mujica. Pepe Vázquez sí le digo. Pepe Carioca. No, Pepe Mujica es Pepe todo escrito. Es guionado. Cuando termina, grita, aguante la ficción, carajo, también. La ficción futurista, ¿no? Estaba bastante desalineado, con un traje, con un pantalón blanco y un saco de traje de lentejuela violeta. Disculpa, ¿te vi hacer la señal de redondear? Y yo no, ¿te haces a vos mismo? ¿Cómo es? Bueno, no, para que estemos atentos. Está bien, porque yo no. Sobre todo vos, nada. Que se que se va corriendo al baño. Sí, está, pero yo no tengo que redondear nada. ¿Y qué? ¿Cómo venía? Te dije que estaba muy desalineado, que tenía un pantalón blanco y un saco de traje de lentejuela violeta. Adelante. Adianche. Ese es Roberto, ese es el Roberto, perro. ¿Cómo andás? Sebastián, puedes retirarte tranquilamente. Roberto, todo mal contigo. Todo mal contigo, Roberto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Toda la entrevista con Diego. Beso, ¿cómo andas? ¿Tú? Toda la entrevista con Diego hablando atrás. Se escucha clarito en la conversación. Toda la conversación con Diego te escucha hablar atrás. Ah, estaba a los gritos. Estaba sacada, sí. ¿Cómo andas, Pablo? Beso. ¿Cómo andas? Hola. Wow, esos bigotes. Seba, ¿me vas a saludar o no me vas a saludar? Yo ya me voy yendo. Luis, mientras saluda, ¿te animás a poner la presentación? Seba, vení, dame un beso, Seba. Vení, Seba. Increíble, no, con la noticia es un contexto. Increíble, no, lo que se siente. ¿Te acordás cuando hablabas por teléfono? Ahí fue que grabé esto, ¿no? Con Roberto. Por tanto criticar a Antel, ahora tenés que venir acá, ¿viste? ¿Cómo? Por tanto criticar a Antel, perdimos aquella sponsoreo y ahora tenés que venir acá. A mí no me molesta venir, me gusta encontrarme con ustedes, verlo, claro. Pero tengo mucha cosa para hoy, señores. ¿Mucha cosa? Sí. ¿Por dónde querés arrancar? Vamos a arrancar por un audio que fue emitido en el Canal 10 esta semana. Luis, por favor, el audio. De Ganadería, Agricultura y Pesca intentó agredir a un reconocido futbolista del medio con una trama de madera. El hecho ocurrió en la cabecera del Puente Internacional de la Concordia en la mañana de este viernes, cuando el funcionario estatal le incautó una bolsa de papas. Ramón Sousa, futbolista de la selección de Artigas, quiso recuperar la mercadería de su padre y fue detenido minutos después por la policía. El encargado interino de la oficina del Ministerio en Artigas, doctor Javier Núñez, admitió que fue un error producto de un impulso y que las autoridades ministeriales serían informadas del hecho. En tanto, Sousa fue liberado a primera hora de la tarde. Tienen que ver las imágenes, canal10.com, busquen este video, es genial. Tenemos una persona de la intendencia con un gran palo de madera tratando de pegarle. Y un policía tironeando de la bolsa de papas. Claro, el mismo policía con el palo le tironea de la bolsa de papas y viene otro y lo esposa. Esto es un poco por el tema del contrabando, ¿no? Que se puso un poco con el tema de la aftosa y demás, la frontera se cierra. Y bueno, se están haciendo controles y agarraron a este pobre hombre con una bolsa de papas. Que no se puede pasar alimentos, por eso. Claro, sí, frontera, pero ¿no? Estaba todo legal, estaba todo bien, tenía el ticket, no era ni contrabando ni contaminado, y bueno, hicieron un lío. Y bueno, en el interior, estas son las noticias que explotan, ¿no? ¿Qué era una trama? Decía. Una trama de madera. ¿Qué? Sí. Es una vara larga. Sí. Es una rama. Sí, o sería una película de árboles, algo por el estilo, no sé de qué se trataba, pero bueno, esto lo dieron en Canal 10 y son el tipo de noticias de Roy Silva, ¿no? Puto Roddy, odio a Roy Silva, que me trata de sacar a mí el tema de las noticias de Pero vos podés conseguir a lo mejor un mejor lugar que él para estar, vos tenés más nivel. Este es un mejor lugar para estar que donde está Rodicino. Exactamente. Tuve una... Bueno, me llamó la atención una cosa que quiero compartir con ustedes de la televisión, que fue un boom. Como en Argentina pasó que todos las personas agraciadas, facheritos, los galanes de las telenovelas, de repente se volvieron padres. ¿Se dieron cuenta? Mariano Martínez, el otro, todos esos que en un momento... Todos ¿En la vida real o en el papel? En la vida real. Todos en un momento tuvieron la misma barba, todos en un momento tuvieron los mismos rulos y ahora todos al mismo tiempo embarazaron a sus mujeres. Es verdad. Algo así está pasando, o sea, lo que quiero decir son las tendencias, ¿no? Que ocurren en la televisión, que increíble. Claro, acá en Uruguay lo que está pasando es que los informativistas están saliendo de detrás de su escritorio, se están poniendo pantalones para que no se le vea el calzoncillo clásico, claro, que lucen, y están empezando a hacer algunas propagandas. Salían, ¿no?, a lucir sus piernas, digamos. Claro, sí, pero no, se pusieron pantalones, claro, ¿no? Les voy a poner un audio como ejemplo que le voy a pedir a Luis, que es el señor Jorge Traverso en un comercial de lentes. Pasa el tiempo, cambian las miradas, cambian las visiones. La vida de hoy reclama mucho de nuestros ojos, por lo que debemos adaptarnos rápidamente a cualquier actividad. Mis lentes progresivas Varilux me permiten ver de cerca, de lejos, a distancias intermedias y sin ninguna esfuerzo. Veo distancias. Todo con una sola mirada, recuperando la visión natural de las hasta cosas. Hasta el infinito y más allá. Varilux, visión natural siempre. Consulte a su especialista. Pero el teleprompter, de todas maneras, parece que no le sirve, ¿no? No sé, parece que el teleprompter no se lo pone ni cerca, ni lejos, ni intermedio, porque se sigue equivocando horriblemente, claro, como tiene que leer. Yo, hombre de óptica, no le hubiera dado plata a Traverso para que me publicite algo sobre la vista, ¿no? Pero bueno, seguimos con las tendencias de informativistas que haciendo toman propaganda, el rol de propagandas, aparte de los principales, ¿no? Sí, la cabeza del ¿cómo se llama? El informativo. Exactamente, no tengo el audio porque no lo encontré realmente, pero Fernando Vilar, el informativo Canal 4, central de Canal 4, está haciendo una propaganda para Bless Latin America sobre unos autos llamados importados Rush, puede ser, unos autos chinos, y bueno, promocionando la calidad de esos autos. Aparte, estas propagandas se ven en el horario del informativo, ¿no? Es como seguir claro. viendo todo de largo. Después tenemos a Gabriela Lavarello. ¿Saben quién es Gabriela Lavarello? No. Ni idea, es una muchacha bastante linda que era informativista de Canal 4 y ahora está en Arriba Gente en Canal 10. Es la mujer de Arriba Gente, una trompudita. Ajá. ¿Se dan cuenta? No, ahora se las googleo y se las muestro. Una que sabe muchos idiomas. Muy sí, flanco, muy correcta. Exactamente. Una paquita. Flan con chetoides, sí. Sí, una morchita. En Arriba Gente está, bueno, este muchacho, el del problema del Humberto. Humberto, ese. Se quebró, sí, una vez. Sí, el problema de eso. Del tren. Ese también. Humberto de Vargas. Tiene varios problemas. Y otro. Tiene varios problemas, Humberto, pobre. Pero, como les contaba, Gabriela Lavarello es la co-conductora de Arriba Gente. Y ahora está saliendo... ¿Cómo? ¿No está Anita Durán? O algo así. No, Anita... No, Arriba Gente es el anterior. Son programas que van enganchados. Ya sé quién es la mina. Es una morocha trompuda, es bonita. Pero está haciendo una propaganda para el VIP L'Oréal con un nuevo shampoo que se llama Resist con arginina. ¿Y por qué aparece con el pelo tan malo ahí? No sé, en la propaganda lo llamativo es que ella aparece promocionando el producto, pero cuando te muestran a la muchacha que se arrastra contra una pared. ¿Vieron cómo se arrastran contra una pared? Que se ponen contra la pared, dan vuelta como si estuvieran en el piso, pero están contra la pared. Es Jennifer López. Sí, ¿no? Verdad, la vi la es parada. Raro. Pero la propaganda la hace esta muchacha hablando y poniendo cara sensual y se arrastra Jennifer López contra una pared. Es como una coproducción nacional americana, claro, una cosa así, ¿no? Pero ahí tenemos a otro informativista. Ese producto que aparte a mí me suena más a una película de terror o de ciencia ficción más que un producto. El Vive, ¿no? ¿Eh? El Vive con arginina. Una noche se levantó de la tumba y arregló su cabello. Y después tenemos... Era Elvis. Tenemos lo contrario. Tenemos a Eunice Castro. Sí. Haciendo. Presidenta, algo así, dice, o no. No. Canal. Y claro, se llama Noticias Castro. Noticias Castro. Pero lo más penoso es que. ¿A quién le hace la propaganda? Cerámicas Castro. Es lamentable, pero bueno, parecen las paradas de ómnibus y en una propaganda televisiva haciendo como que es una periodista. Así que el cambio de roles entre los periodistas y este tipo de actor vedete, mujer. Yo llegué a ver solo la parte de arriba. Es lo que le falta a Humberto Vargas. ¿De ver qué? El cambio de roles, porque todavía no ha hecho publicidades. ¿Cómo no? No, pero para Canal 10. Sí, pero creo que a él. Porque ustedes se dieron cuenta que las publicidades son para el canal. ¿No hacía una propaganda de hay pañales o algo así? Sí, de que una pañalera, Humberto Vargas. No sé, no tengo ni idea. Señores, señores, Anabela quiere bizarros uruguayos. Anabela Ascar no conoce demasiado Uruguay, pero está dispuesta a cruzar el charco y conducir desde aquí su ciclo con bizarros locales como invitados. ¿Cómo la ven? Mi primer grupo de fans lo creó una uruguaya y a mí me encantaría hacer el programa allá. Le contó la conductora del ciclo Hechos y Protagonistas en Crónica TV. La reina de los bizarros tuvo un mano a mano imperdible con Sábado Show en el que no solo se habló de bizarros. Pelea también, título. Pelea título con Yuya, ¿no? ¿Cuál? La reina de los bizarros versus el rey de los maricones. También contó detalles de su vida y la llegada de la fama a los 45 años, ¿no? Esta mujer se hizo famosa por hablar de extraterrestres en Crónica y por acostarse con el dueño, ¿no? Básicamente fue la forma. ¿Qué mal gusto tiene el dueño? No, es la esposa. No fue. Ah, se separó. Sí, ya no, ahora ya es independiente, digamos. Qué mal gusto, digo, que tenía ese señor. ¿Sí? ¿Se acabó el bizarro en Argentina? Yo no creo. No puede ser. Levantás una piedra y parece un bizarro, ¿no? Pero bueno, los uruguayos tendrán su particularidad. Los nuestros son como siempre más sinceros. Los nuestros deben estar locos de verdad. Lo que pasa en Argentina hay mucho que finge. Yo no sé qué tanto rating puede llegar a tener porque... Para mí que viene para acá por... Los de acá, los bizarros de acá. ¿No? No sé qué opinan, digo, los argentinos, la verdad que supera. Pero nosotros, arrancando del presidente para abajo, tenemos una lista imperdible. Uruguay viene a ser la última tierra virgen, ¿no? Es decir, ya están todas las provincias, ya llevaron gente del Chaco, ¿no? Pero entonces, a lo que yo me refiero, van a terminar invitando a toda la gente que invita a todos los demás programas, ¿no? Claro, y sí, a los conductores el programa acaba. Y si llevan a la muchacha esta de esta boca es mía, ya está, ya es suficiente. La dejan ahí sin que hable nomás y ya es bastante rara, ¿no? Hace un pez martillo ya. ¿Cuál fue el rating del programa de Paco? Y no sé los cánones de la, digamos, entrevista. No sé cuánto es mucho, cuánto es poco. Sí, lo importante es quién gana en realidad. ¿No? La entrevista todos. De Jorge da Silveira con este tipo de programa, no creo. La entrevista de Jorge da Silveira a Paco Gasal pintaba para ser uno de los fenómenos de audiencia de la semana televisiva. ¿Qué pasó? Pero, como dicen en Duro de Domar, sin embargo, en los números fríos no fue tan así. De acuerdo a datos individuales brindados por la empresa Ibope. Perdón, el especial de Punto Penal en Saeta prometió 5.1 y no le alcanzó para ingresar en el top 5. Que salió en estéreo, es en estéreo nomás. ¿Cómo? Salió solo en estéreo. Claro, no llegó al 5.1, exactamente. El programa empezó sobre las 22.30 y finalizó a las 0.30 del jueves, espacio en el que compitió con el penúltimo capítulo de Adicciones de la Tele, que llegó a 7.4. Y que además le ganó como 5-0. La rompió. Fue muy bueno el programa Adicciones. Adicciones es bueno. En este programa se le hizo una nota a Gustavo Hernández, director de ese programa, y esta semana se habló de Pasta Base. Y es muy bueno el programa desde donde se Es muy bueno, muy buena la producción. Y la verdad que ese capítulo en particular era para ganar. Para ganar un Oscar, ¿no? Un Oscar. Sí, un Oscar en Argentina, si no. Después el director de Boom. Y un trolín, ¿no? ¿Saben que no, nunca lo viste el director de Boom? Bueno, ¿viste? ¿No lo conocen? Bueno, qué lástima. Tiró una bomba. ¡Bum! Tiró una bomba. En Argentina, los medios se hicieron eco en las últimas semanas de un supuesto romance de Graciela Alfano con el ex dictador argentino Emilio Massera, ¿verdad? Eso sí. Sabemos todos. En Uruguay, mientras tanto, la revista Ahora Todo el Show, que es dirigida por Daniel Alejandro, no, es una revista paupérrima. ¿Dónde la consigues? En tienda inglesa, por ejemplo, la venden 40 pesos. Publica en su portada una entrevista a Rafael Dufourt, que dice haber tenido sexo con Graciela Alfano mientras ella estaba de novia con Matías Ale. Estamos hablando de que este muchacho tiene poca pinta de tener sexo. Aparte, tuvo sexo mientras ella estaba paseando de novio con Matías Ale. Sí, a ver. ¿Qué la tenía? ¿Lo tenía prendido? Y se ve que estaba distraído en ese momento mirando un pato o algo Matías Ale y ahí aprovechó. El tema es que dice que tuvo sexo, pero no se dice quién penetró a quién, ¿no? Perfectamente García Alfano puede haberse puesto un arnés y haber vejado a Dufourt. Hablando de cambio de roles, ¿no? Exactamente. Dufourt trabajó junto a Grace en Carlos Paz y durante esa experiencia, el director de Boom y ella tuvieron un gran acercamiento, atracción y pasó lo que tenía que pasar, indicó el artista local. Nada. Ah, no. Bueno, no dijo, ¿eh? Dijo que pasó. Pasó lo que tenía que pasar. Ah, eso bueno. Pero... tomamos una cerveza, nos emborrachamos y... ¿Y qué tiene que pasar? Se maquillaron juntos de repente. Nos levantamos unos guachos. Ahí está, sí, salimos con un negro. Dice, yo era joven y crédulo, después nos distanciamos por ese motivo. No me van a los juegos de varios, dice, se ve que no le gustaba que el plato de segunda mesa. ¿O las orgías? Yo juego solo, no con tres y más. Dijo. No, me le gustan las orgías, está confirmado. Agregó un misterioso Dufourt que no quiso dar más detalles al respecto. Además, el director de Boom asegura que este espectáculo llegó a su fin en Uruguay tras 10 años. O sea, 10 años de que hizo uno hace 10 años y otro después. Entre medio no hizo nada el hombre, ¿no? ¿En serio? Claro, exactamente. ¿No es interrumpida? No, ni a palo. Esa fue Italia Fausta. Sí, bueno, está. Bueno, ahora tengo lo que yo di por nombre. Noticias desde Georgia, Estados Unidos. Qué lindo país, Georgia, ¿no? Salteaste las noticias locales. Qué raro que no comentaste nada sobre la obra de Claudia Fernández. Preferí no, voy a decirte la magia del tulipán. ¿Qué cuentan? Lo maravilloso que es tener relaciones con ese preservativo, ¿no? No. En realidad no comenté, ¿no? Porque no quería agarrar para la joda, porque esa obra se está haciendo en lugares con... en cotolengos y problemas, lugares con problemas. ¿No lo vieron en el informativo? Lo vi. No, yo solo escuché el título nomás. Ustedes son tan jodones que yo preferí no traer eso, porque podemos entrar en problemas con la dirección de la radio. Claro. Pero bueno, lo que están haciendo... Y hay que reconocer que es Perdón, ¿con elección o con horcajo? Y bueno, ¿quién es la elección de la radio? Sí, directamente. No importa con quién metan, no los echen, hay temas que no se pueden yo tocar. Yo pensé que era la magia del tulipán que venía como diciendo la magia Y viniendo de Claudia Fernández uno y pensaba. Que todos sabemos quién la escribió. tulipán. No, yo también pensé que sería tulipán el escritor. Déjenme entrar a las noticias tristes desde Georgia, porque la primera noticia triste es que él no dejó de afuera el Mundial de Rugby. Georgia le ganó a Uruguay y no dejó afuera el Mundial de Rugby. No tengo ni idea. ¿De fútbol de deporte? Es verdad, es verdad. ¿Para algo llaman a los muchachos de noticias otro programa? ¿Tristes desde Georgia? No, pero yo deporte no cubro. No, no, pensé que era eso. No, pensaste mal. Si quieres hablar de deporte, llamá al muchachito este que llamaron recién ahí, o la chiquilina de Diego Castro. Con la cabeza en los pies. Ahí va. Yo, espectáculo y alguna cosa disparatada. Pensé, perdón. Esto, por ejemplo, no es disparatado, pero sí es importante porque es una banda que a mí me gustaba, REM, se separa. Sí, ¿no? Sí, el profundo la historia sueño. Comenzó en 1980 en Athens, un pequeño pueblo de Georgia, Estados Unidos, con un nombre escogido aleatoriamente de un diccionario. De ahí salió REM. ¿Está en el diccionario REM? ¿Las siglas REM están en el diccionario? Y sí, porque es un estado, ¿no? Sí, pero raro. Un estado del cuerpo, ¿no? ¿Y con CACAF, ¿no?, está? Justamente, un estado mental, digamos, ¿no? De eran estudiantes universitarios cuya propuesta comenzó a circular intensamente en las radios de las universidades, como nosotros, ¿no? Sí. Su sonido característico los hicieron respetados rápidamente y determinaron cómo se escucharía una buena parte del rock alternativo que escuchamos incluso hoy. Qué increíble, ¿no? Es verdad. El miércoles anunció en su sitio de internet que se separan. La noticia llega como una sorpresa, ya que en las últimas noticias sobre la banda es que estaban grabando. Y se separan en medio de una grabación. Sí, el bajista de la banda, Mike Mills, comentó: después de nuestro último tour, del lanzamiento del último álbum Collapse Into Now y haciendo la nueva recopilación de grandes éxitos, nos empezamos a preguntar, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Trabajar a través de nuestra música y nuestros recuerdos por más de 3 décadas fue un increíble viaje. Entendimos que estas canciones marcaban una línea muy natural de nuestros 31 años juntos, así que se va a REM, ¿no? Van a respetar realmente. Sí, era bueno. A mí me encanta. Una linda banda. La verdad, mejor que desaparezcan así a... Porque tuvieron un resurgir, decirlo, ¿no? Que tuvieron un par de discos malos, un resurgir con este último disco. Y a lo mejor antes que volver a caer en la intrascendencia de separarse es una buena... Sí, igual hace tiempo que no metían un hit como los de allá de los 80, ¿no? No estoy tan seguro, no estoy tan seguro. ¿Sí? ¿Hit? Sí, la película la vi. No, un hit. Bueno, no puedo decirte los nombres, pero sí, han metido temas. Entonces no fue tan hit. Han hecho temas como Business Wrong o Faking in the Sky. Sí. Muy buen tema. Sí, con un video que era impresionante. Era todo el tiempo una gota de agua cayendo, ¿no? En un manantial. Sí, no tengo 45 minutos. Lo último de R.E.M. No era lo mejor. Otra noticia triste, también desde Georgia, y que no es cómica, pero que es interesante, es, yo la nombré Obama Teléfono, que dice el afroamericano Troy Davis. ¿Escuchaste cómo se llamaba la noticia, no? Obama Teléfono. La está leyendo. Dice el afroamericano Troy Davis, condenado a muerte por el asesinato del policía blanco Mark McPhail en 1989, fue ejecutado la noche del miércoles con una inyección letal en la cárcel Jackson del estado de Georgia, Estados Unidos. No pudo ver la nota de Paco. Davis, de 42 años, fue ejecutado después de agotar los recursos legales para evitar la inyección letal. Él fue sentenciado en un proceso que dejó dudas sobre la culpabilidad, según la defensa y varias organizaciones humanitarias opuestas a la pena capital. Los testigos se retractaron. Escuchen esto: había 9 testigos, de los cuales 7 se retractaron de sus dichos que lo condenaban, ¿no? El arma del crimen nunca fue hallada, ni tampoco huellas digitales o ADN, ¿no? No había nada para inculpar a este negro, que como siempre la sociedad americana, como rito a algún dios desconocido, tiene que andar matando a algún negro para seguir demostrando que no pierden su toque racista total, ¿no? Murió. Murió nomás. Si fue ejecutado el miércoles, por eso te... No, le dieron inyección, digo, capaz que aguantó. No, fue ejecutado cuando... Capaz que aguantó. No lo aguantó. No, fue ejecutado el miércoles, por eso no pudo ver la nota. En las 2 décadas que el negro Davis estuvo en el corredor de la muerte, logró evitar su ejecución 3 veces, la última en el año 2008. Medios de Estados Unidos reportan que la ejecución asistieron las viudas y los hijos de la víctima. Bueno, fueron viudas después de que, ¿no? ¿Eran las viudas e hijos de rock and roll? No era Spoomer, era sino la... No, en el momento que asistieron, vos decís que asistieron a ver... Bueno, fueron a ver a morir a este hombre. Claro, fueron las esposas y después se transformaron en viudas, claro. Pará, mirá, los medios de Estados Unidos reportaron de las viudas e hijos de la víctima. ¿Y de cuál de los dos? Pues hubieron 2 víctimas, hubo un policía muerto y estuvo este hombre. De... En realidad, acá no dice... De del quién. Policía. Ah, del policía. Que además vitorearon... ¿Sí? La muerte de Trace. ¡Victoria! El diario The New York Times dedicó este miércoles un editorial al caso, concluyendo en que debe ser abolida la pena de muerte, ¿no?, de este hombre. En definitiva, se certificó que el corazón de Davis se había parado a las 11:08, según el diario español El País, tras 15 minutos en los que se aplicó un cóctel mortal de barbitúricos, entre ellos anestesia de uso veterinario, debido a la escasez del que se aplica en forma regular. Se ve que se le terminó el matacaballo y le pusieron mataperro, que acaba con su vida amarrado a una camilla, proclamando su inocencia hasta el final. Dicen que este pobre negro miró a la familia, como decíamos, del policía muerto, y le dijo: realmente no lo maté. Y todo parece indicarle que no, que era un negro inocente, inclusive buena persona de la gente que lo conocía, ¿no? Mirá, Roberto, la verdad que yo había traído unas cosas pensando que podíamos hablar en el programa, y ya que vos lo traes, ya que vos lo traes a colación, te digo que Davis pasó a ser en la estadística el preso 1268 en ser ejecutado desde 1976, cuando se reinstaura la pena. ¿Está? Hoy en el corredor de la muerte tiene un promedio como 0.7, ¿no? Una cosa así. Ven más policías. Linda promedio, bueno, ¿no? Sí. Hoy en el corredor de la muerte, como decías vos, son los afroamericanos los que más están, cuando representan el 12% de la población. El 12%, o sea, el 12% de los americanos son negros, pero ¿qué porcentaje de ejecutados son? El 42%. ¿Qué te parece? ¿Tá? Creo que dijo bastante claro la postura de Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países que más ejecutados tiene, junto con países como China, sí, Arabia Saudita, Irán y Yemen. Todos países con los que Estados Unidos lucha y le pide derechos humanos, ¿verdad? Bueno, en China los matan en las plazas, ¿no? Pero no mata negros, ¿no? Por cada 20 personas que hemos ejecutado en este país en 20 años, descubrimos que una es totalmente inocente. O sea, de cada 6, una es inocente. ¿Y quién dice esto? Richard Dietz, o Dietz, director del Centro de Información sobre la... O baja caloría, ¿no? Sí. También. Desde 1976, y más o menos termino, Roberto, 138 condenados tuvieron que ser liberados porque las pruebas de ADN recolectadas probaron la inocencia. Qué joda, ¿eh? La pena de muerte es muy cara. Cuesta $2 millones cada ejecución en el estado de Carolina del Norte. ¿Para quién? ¿Al estado? Al estado. ¿Y por qué no le quieren el cuello? ¿Por qué no le inyectan el caribeño? ¿Por qué no llevan a Chuck Norris que le da una paliza y ya está? En Texas cuesta un poco más. Y en Florida, mantener toda el engranaje cuesta $51 millones al año. Ah, y en época de restricción, muchos republicanos y ONGs se preguntan por qué siguen ellos con la pena de muerte. Lo que tenemos ahora para cerrar este bloque es una canción que habla de lo que venimos hablando, como hacen ustedes siempre. Y lo que vamos a escuchar es una canción del Canario Luna que se llama A los Negros que se han ido. Y ya siguen ustedes como es demasiado tarde. Chao, Roberto. Chao, Roberto. Chao. Dicen que suenan de noche los que cuentan que han oído el sonar de los tambores de negros que ya se han ido para llegar a sentir este ritmo, compañero. Te lo dirá el corazón si el candombe es verdadero. A los negros que se han ido hoy recuerdo con amor. Fuego sagrado la noche para templar el tambor. A los negros que se han ido un blanco evoca cantando. Cuando late el corazón no hay mejor parte sonando. Qué fuerza tiene el candombe de negros que ya se han ido. No todos pueden oírlo y menos si estás dormido. Si llegarás a escuchar, no creas que estás soñando. Son los negros que se han ido que vuelven tamborileando. A los negros que se han ido hoy recuerdo con amor. Fuego sagrado la noche para templar el tambor. A los negros que se han ido un blanco de boca cantando. Cuando late el corazón no hay mejor parte sonando. También suelen regresar y entreverarse bailando. A la par de un gramillero mamá vieja abanicando. Viene su recitante y una mujer poseída por el ritmo majestuoso del candombe que la vida. A los negros que se han ido hoy recuerdo con amor. Fuego sagrado la noche para templar el tambor. A los negros que se han ido un blanco evoca cantando. Cuando late el corazón no hay mejor parte sonando. Thank you.

Está bien esta canción, ¿no? ¿De qué disco es? Es del Bipolar. Ajá. Que no lo tengo muy escuchado el disco. ¿Qué pasa? Yo tengo el Bipolar descargado de internet antes de que saliera, así que esto es uno de los temas que no se filtró seguramente. Seguramente no, ya estaba, por eso no lo tenés. No lo tengo. El tema es muy simple. Qué desgracia. La verdad, lo que acaba de contar es una desgracia. Es horrible. ¿No? En realidad el tema no es genial así musicalmente, pero está bien lo que dice. Digo, tu risa y mi bobera me hacen pensar en primavera, que justamente es la edad, es la época. Estación. La época que está muy relacionada a la bobera, ¿no? Cuando uno es adolescente. Dice, es otoño, pero en el fondo sigo pensando que era por el hecho de estar cachondo plena primavera, que es otra cosa que se sucede en la primavera, ¿no? Es invierno y quiero un poco de acción, y creo que me creí que era por mi persistente excitación plena primavera, que son tres de las cosas que la mayoría de los jóvenes tiene en este... Acá Tabela demuestra que estaba como pasado de excitación en una época del año que no era la apropiada, ¿no? Claro. Como veo, sí, sí, sí, claro, que te sentís como en primavera. Qué feo que Tabela te agarre para darte besos igual, ¿no? Y te abrace, ¿eh? Está bravo. Está bravísimo, está. A mí me han comparado con Tabela, ¿no? Por lo grande y panzón. Sí, como andaba con los rulos. No, lo ah, con los rulos, porque si no, cuando estás pelado y con barbosa, San Kiev. Se ha contado que se lo ha visto en la vieja época de BJ, con la camisa abierta, con la panza afuera, teniendo mujeres besuqueándolo. ¿Sí? Sí, sí, porque se ve que es un tipo muy lujurioso, seguramente. ¿Sí? No sé, ahora capaz que estás casi recasado y lo requemé, ¿no? Sí, capaz que estamos hablando de BJ del año 79, ¿no? Sí, sí, sí. No, aquel BJ. El término primavera, ¿sabes de dónde, cómo viene la no, mano? No. Viene de prima, que vendría a ser primer, y vera, de esquema un verdor, sería. Es como que quien dijera el primer verano, una cosa así. Primer verano, es el primer verano, no es verano, pero está. Sí. Astronómicamente esta estación, muchas veces dije primavera, verano, es el primer verano, ¿no? Sí, sí, sí. No, dijiste verdor, dijiste en realidad, y después dijiste verano, ¿no? No, está bien, es eso, es verdor, pero... Viene a ser primer verde. Viene por verano. El primer verde, ¿no? Es por eso se llama verano, claro, primer verde. Ah, mira. Por eso te dije. Ah, yo pensé que... Es una relación de las tres cosas. Yeah. Astronómicamente esta estación comienza con el equinoccio de primavera entre el 20 y el 21 de marzo en el hemisferio norte y el 22 y el 23 de septiembre en el hemisferio sur. Siempre nos llega, por lo menos llega con subtítulos, ¿no? Sí, sí. Esperamos que venga subtitulado, por lo menos. Y termina con el solsticio de verano alrededor del 21 de junio en el hemisferio norte y el 21 de diciembre en el hemisferio sur, ¿verdad? ¿Te crees que te baje? No, como si tuviera nada. Tenía interferencia, pero... Una descarga. Mira, vos estás jugando con un destornillador en este momento. Capaz que estás haciendo tierra o algo, ¿no? No, no. Después, lo que he googleado, que dice que se entiende que en esta estación mucha gente experimenta abundantes secreciones, ¿verdad? ¿Cómo? Secreciones. ¿Te sale para afuera? Nasal, por ejemplo. Ah, sí, lo que pasa es que te agarrás alguna, ¿no? Por los árboles del plátano oriental se llama, generalmente. ¿Oriental por nosotros mismos? Porque ahí está el plátano, el árbol del plátano, pero el que jode es el plátano oriental, el que tenemos acá. Sí, solo nosotros tenemos ese árbol. No, en Chile también hay, es por un problema bastante grande, igual que acá. Pero aparentemente son muy, crecen muy rápido y dan mucha sombra. Son frondosos. Sí, no sé si en Chile habrán elegido ponerlo en la principal avenida, ¿no? Y en puntos neurálgicos de la ciudad. O en el 90% de la ciudad. Es una época de alergias por culpa de esto. La polinización se lleva a cabo al inicio de la primavera, justamente, registrándose la mayor concentración de polen en el aire a mediados del mes de septiembre, ahora prácticamente. La duración total del periodo de polinización es de aproximadamente 6 semanas. Durante su periodo de polinización en septiembre es frecuente sobrepasar los 2.000 granos por metro cúbico de aire. Granos de polen. De polen. Que se transforman en polen. No te pegabas en la cara. No te dieras una carne picada andante. Entre los pacientes con alergia, en la primavera el 35% es sensible a este polen y es una de las cosas que más joden de la primavera, del nuevo florecer. Sí, se aconseja para estos pacientes durante los periodos de mayores concentraciones andar en autos con las ventanas cerradas, usar anteojos, no abrir las ventanas durante todo el año o directamente encerrarse hasta octubre. ¿Esto lo dijo el perro Vázquez? Sí, porque... ¿No? O sea, si no querés que te roben, no andes con celular, sí. Si no querés que te inicie la primavera, no sacas de tu casa. Dice que se aconseja mucho quedarte encerrado en tu casa hasta octubre con provisiones y ahí seguro que no te va a pasar nada. Ah, perfecto. Y es lo mejor. Sí. Otras secreciones, ¿por qué otras secreciones? Porque la primavera la sangre altera, la primavera te sube la presión y te hace carpa el pantalón, decía la canción, ¿no? Canción que todo el mundo esperaba quizás en este bloque, ¿no? Sí, pero está muy trillada, ¿no? Demasiado. La primavera la sangre altera, ¿no? Sí. y como que te dice se terminan los jerseys. Sí, no sé la letra. No, paren de venir, me la sabía de memoria con todos los artistas, pero esta no me la sabía. Paren de venir, y ¿qué canción más mala en realidad, ¿no? Y a nosotros nos daba envidia porque iba mucha gente a era presentarse como... a Argentina y acá no venía nadie. Era, ¿no?, como una tentación, ¿no? Claro, estamos hablando de la época de Menem en Argentina, donde todos los artistas iban, más o menos como está pasando la ahora. La época, te iba a decir eso mismo, la época que volvió ahora, donde encontrar un show nacional, o sea, argentino, es muy difícil. Sí. En literatura, en sentido figurado, la primavera representa la juventud, ¿tá? Cuando uno habla de primavera, se relaciona directamente con la juventud. Todo lo contrario con el otoño, ¿no? Sí. Yo estoy en el otoño de mi vida. Exacto. Claro. Por eso muchos países además se festeja el Día del Estudiante por esta fecha. Argentina se agarran almohadazos. Sí. En la plaza. Bueno, en Argentina, organizado por el gobierno, hubo un gran espectáculo donde tocaron bandas importantes, completamente gratis, que empezó bastante temprano. Esto fue, bueno, antes de ayer. Claro. Pero no, te venden almohadas de colores en la plaza a bajo curro, precio para que se agarren almohadazos y se vuelen plumas por todos lados y se garcha lindo, ¿no? Sí. Se garcha de verdad en Argentina. Dentro de esa fiesta, ante el alcohol, la alegría y la fiesta, da para el... Igual no le gana el Carnaval de Río, ¿no? No, pero bueno, es más barato igual, ¿no? Sí. Claro. Y las porteñas, la verdad, que son más lindas que las brasileñas. Sí, las brasileñas. Por lo menos no hablan como idiotas. Tiene buena forma, buen asiento, digamos, tienen las brasileñas en general. Y a más calor y luz, mayor aumento de las sensaciones placenteras. Pues por eso que... ¿Cómo es eso? A mayor calor y luz, mayor aumento de las sensaciones placenteras. Con razón, capaz que tengo que empezar a abrir la ventana en casa. Y de la producción de hormonas, como la melatonina y las feromonas, determinantes para la actividad sexual, ¿verdad? Uh-huh. Y es por eso que estamos todos medios como que empieza la ondina, ¿viste? Sí, y se nota muy que claramente. Que se roban los ojos para todos lados. En los gatos, por ejemplo, que entran en celo en primavera. Sí. Esta primavera va a ser complicada con el tema del regreso del auge de la calza. Claro. Y no sé si hablé la semana pasada que vi calzas que simulan ser pantalones de jean. Pero tienen tiempo, ¿eh? Qué fuerte, ya tienen un tiempo. Sí. Esas calzas con pantalón jean, pero con bolsillos y todo. Sí, dibujado. Dibujado, ¿no? Sí. Claro, y la costura, impreso. La costura del costado también. Sí. Las vi, sí. Por favor. Lo que no ayuda mucho a los estudiantes, justamente por la dispersión que provoca esta estación. Sabiendo que a esta altura del año los adolescentes, y todos sabemos que es así, porque todos fuimos adolescentes en algún momento. Y estudiantes también. Jugábamos las últimas cartas para mi examen en esta época, ¿no? Digamos. Si más o menos estabas ahí titubeando. La forma de jugar las últimas cartas nuestras era dejar de hablar entre nosotros y sentarnos mirando para adelante. En esta porque época, no entendíamos una mierda igual. Específicamente en esta época. También en esta radio, se terminó la jodita. Yo me salvé de algunos exámenes solamente por quedarme callado mirando para adelante y decir: en el tercer banco. ¿Cómo cambiaste la actitud? Claro, no, nosotros siempre estuvimos en los bancos adelante sí. Para que se viera la maldad. Si querés protagonismo, te sentás adelante. No, te sentás atrás. Atrás se siente el más cobardín. Claro, sí, el más timidón. También es un momento para quemar las naves con la compañerita que te gustaba, ¿no? En la primavera. Sí, se viene las vacaciones y había que tratar de tirar los galgos a esa que sospechabas. Claro, el problema de esto, de no irse a examen, es que y todo ese tema de las hormonas, justamente, cosa que pude observar en algunos exámenes hechos por adolescentes, a los que estas distracciones provocó estragos en las pruebas, ¿verdad? El hecho de haberse ido a examen por estar en la bobera de la primavera, y que obviamente... Todo el día con la cosa para afuera, ¿no? Y más o menos, todo el día pensando con la cosita para afuera. Sí, me imagino. Imagino escribiendo el examen y dibujando una pepa arriba, en la punta, ¿no? Por ejemplo, en una prueba, ¿verdad? En una prueba de un estudiante le preguntaron estimulantes del sistema nervioso, a lo cual el alumno contestó el café, el tabaco y las mujeres. Digo, y que no está mal dentro de todo, digo. Son tres cosas. Puede ser comprobable, puede ser comprobable. Digamos que cualquier persona estimulada por algo es capaz de hacer cualquier cosa. En otro examen, por ejemplo, le preguntaba a un alumno, ¿conoces algún vegetal sin flores? Y en la respuesta del alumno fue, conozco. Digo, que en realidad, yo creo que este alumno no estuvo tan errado y puede ser aprobado con esa respuesta. Otra pregunta de este mismo examen fueron movimientos del corazón, a lo que respondieron, el corazón siempre está en movimiento, solo está parado en los cadáveres. También tiene razón. Sí, está bien, pero de repente no es una respuesta para un examen. Académica. Estás de vivito ese día, ¿no? sí. Otra respuesta también que... se he seleccionado algunas que me llamaron la atención, como por ejemplo una pregunta que se ve que es algún examen religioso, quizás, que decía, mencione a los cuatro evangelistas, y la respuesta es, los cuatro evangelistas eran tres, San Pedro y San Pablo. No encuentro cómo eran tres, tampoco encuentro si eran cuatro. Yo creo que hay dos. ¿Cómo eran? San Pedro, uno, y el segundo, y San Pablo, el tercero. Yo creo que ibas a decir Tincho, Micho, Negro y Cabezón, ¿no? Sí, sí, que había uno más, que el otro día después lo escuché, que había uno más todavía. Viste que fue un boom, sí, eso, fue un ¿no? boom, exactamente. Dice, ¿cuáles son los movimientos del corazón? Pregunta. La respuesta es de rotación alrededor de sí mismo y de traslación alrededor del cuerpo. A lo que la respuesta del profesor fue, debe estar estrangulándote la aorta, lo que te impide pensar, pedazo de idiota, le puso el profesor. Fuerte también, ¿eh? Sí, sí, obviamente. Después le preguntaron, ¿cómo respiran los anfibios? Y dijo, la rana tiene una hendidura cloacal, por lo cual lanza el típico sonido cloac, cloac. Estos no son estudiantes chilenos, ¿no? ¿Eh? Ay, ay, ay, de Chile, sí. Ay, de todos lados. Sí, me parece que los chilenos tienen más tendencia a eso, ¿no? Yo voy chiquito, güey. Menciona algunos antibióticos y la respuesta fue el alcohol, el algodón y el agua oxigenada. Sí, y el profesor le puso así, las curitas vendrían bien siendo bypass removibles, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué es la fe? Le preguntan, ¿no? Se ve que en ese mismo examen religioso. Dice, es lo que nos da Dios para poder entender a los curas. Está bien. ¿Qué diferencia existe entre los ovíparos y los vivíparos? Y la respuesta fue ovi y vivi. Esa es la diferencia. A lo que el profesor le puso repro y vado. Le puso abajo. ¿Quién inventó el pararrayos? Frankenstein fue la respuesta que más sí, antiguamente los chinos no tenían ordenadores y contaban con sus bolas, contestó uno aparentemente cuando quiso hablar de la del ábaco. Pero da, no sé si, o se habrá querido referirse con las bolas o simplemente contaban hasta dos y ya estaba ahí. Sí. No sé. Izquierda y derecha, ¿no? Podía contar hasta tres también. ¿Sí? Y hay uno que era muy macho. Ah, porque tienen tres huevos. ¿Qué tipo de ganado existen? Ovino, bovino y guarrino. Y también el cerdino y porquiño, pensó yo. Perdón. Una respuesta de geografía fue en Holanda, dice, de cada cuatro habitantes, uno es vaca, contestó un alumno. Que se ve que capaz que es así, no sé, no conozco. ¿En mucho. ¿Dónde? En Holanda. ¿Hay mucha gente de vaca? No sé, no conozco. ¿Qué significa? Porque va cayendo gente al baile también. ¿Qué significa leucocito? Después le preguntaron a otro alumno en su estado de bobera, dijo, como su nombre lo indica, leu significa animal y cosito pequeño, o sea que es un animal pequeño. Sí, estas son respuestas, la verdad que bastante patéticas. Lo que sí tengo es un examen de ingreso que a las facultades, ¿verdad? Más o menos un breve cuestionario, por ejemplo, de la Facultad de Derecho, dice, te preguntan para escribirte, te preguntan, ¿has visto Legalmente Rubia? Sí o no. ¿Sabe robar? Sí o no. ¿Su papá a quién conoce que trabaja en el gobierno? Y ahí pones el nombre y ya está, y lo entregas. Aparentemente es eso. En Facultad de Ingeniería. Te ahorran todo lo demás. Si contestas esto, en Facultad de Ingeniería, por ejemplo, te pregunta, ¿usted toma? Sí o no. ¿Mucho, mucho? Después, sí o no. ¿Está dispuesto a vivir con las ojeras en los próximos 7 años? Sí y no. ¿Usted sabe trasnochar? Sí o no. Obviamente son bastante, todas van por ese lado. ¿Es consciente de que la carrera dura mucho más de lo que usted pensó? ¿Está dispuesto a pasar el 50% del tiempo aquí en adelante en el PC? Estas son algunas de la Facultad de Ingeniería, a diferencia de la Facultad de Filosofía, que te preguntan, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué? ¿Qué piensa usted del capitalismo? ¿Quién es usted? ¿Cree en Dios? ¿Cuál es el sonido de la palma de una mano? Si un árbol cae y no hay nadie cerca, ¿produce sonido? ¿Por qué? ¿Qué es qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Qué es de qué qué? ¿Somos o no hacemos? ¿Por qué? ¿Existe usted? ¿Por qué? ¿Y nosotros? ¿Por qué? Esa es más complicada. Sí, es muchísimo más complicada. Solo para entendidos. Solo para entendidos el tema. En la Facultad de Contaduría y Administración de Empresas te preguntan, ¿sabe contar? Sí o no. ¿Sabe sumar? Sí o no. ¿Sabe restar? Sí o no. ¿Tiene un reloj con calculadora que pueda hacer eso? Sí o no. Está, si está así, ya está. Pasá de las anteriores. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Facultad de Arquitecturas y Bellas Artes te pregunta a los hombres, te pregunta, ¿usted es gay? Si la respuesta es sí, pase a pagar a la caja. Si la respuesta es no, siga la siguiente pregunta. La segunda pregunta es, ya, en serio, ¿es gay? Si la respuesta es sí, pase a la caja. Y si la respuesta es no, pase a la siguiente pregunta. La tercera pregunta es, déjese de boludeces y conteste, ¿es gay? Insistentemente, ¿no? Número cuatro es, ya, salga del closet y desiníbase y responda, ¿es gay? ¿No? La propuesta siguiente es: ¿quiere estar en esta facultad? Si la respuesta es sí, entonces es gay y pase a pagar en caja. Después, por ejemplo, en Facultad de Medicina te pregunta: ¿tiene usted vida social? Si la respuesta es sí, váyase olvidándose de ella. Y si la respuesta no, ya pasó el primer semestre. Después, si quieres. De comunicación no tenés, ¿no? De comunicación no me animé a poner, ¿verdad? Volviendo al tema. No, es que no te animaste, sos respetuoso. De comunicación podría decir: ¿usted está consciente que no va a poder entrar a ningún medio de comunicación si no es de la Católica o de la ORT? ¿Sí es o verdad, no? Es verdad, verdad. Si pones que podría, sí, y sí, podría ser así, ¿no? Lo podría haber pensado. Volviendo al tema hormonal, uno de los peores momentos en la adolescencia, ¿verdad? Viene justamente de la mano de uno de los mejores, ¿no? Sabemos que vamos a tener un cumpleaños de 15, ¿no? Por ejemplo. Que yo. Sí, yo voy a tener. Ansiaría, y por suerte Sebastián nos va a brindar uno dentro de 15 años, ¿no? Yo le voy a apagar las tetas y no voy a hacer la fiesta, amigo. Y vamos a poder relacionarnos si ella con... quiere. Le voy a poner tetas. Sí, sí, sí. Si no, y si no quiere, si ya tiene, le voy a poner dos más. Bueno. Sí, sí, le va a poner o agregar o achicar, sí, en todo caso, sí. No importa. Vamos a poder relacionarnos con chicas en estos lugares, ¿verdad? Pero toda esa algarabía se derrumba si nos pasa esto. No sabe lo contento que estaba. Tan ansioso que no pude ni dormir. Pero me quise matar cuando me desperté. Me miré en el espejo y lo vi. Ya no tengo más fuerzas para vivir. ¿Por qué? No sabes lo que es tener que andar así. Aparecer en los momentos en lo que voy a salir, arruinando mis esfuerzos por novia conseguir. No pude sonreír al verme al despertar. Lo tengo todo infectado, no lo quiero ni mirar. Usando cremas y ungüentos, hoy tengo que zafar. Porno con no te quiero, tendré que reventarte. Porno con no te quiero, no, la punta a la nariz. Porno con no te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que mojo más o menos yo, te quedas a vivir. Un adolescente, sí, sufriente, ¿no? Sí, sí. Parecía Melingo el sí, cantante. Sí, estaba medio chacuaje lo que pasa. Tuvo una noche de jodas. No tenía mucha voz. ¿Qué cosa que generalmente nos le pasa al adolescente, ¿verdad? El grano. Porque de repente no le pasa al fachero, ¿no? Le pasa al que está ahí, ¿viste? Tipo... Yo que sé, la única forma de relacionarme es en ese momento, ¿verdad? Digo, acá hay muchas, ¿no? Digo, cumpleaños 15, hay muchas mujeres, alguna me puede tocar por estadística, no capaz que un tipo lindo que le chupa un huevo, que le salga un grano y no vaya al cumpleaños. Pero esta persona dedica su vida a ese momento y se despierta y encuentra ese grano. Ese fatídico grano. En la nariz. Sí, exactamente. Que le cambie la vida. Que te cambie la vida y te arruina la adolescencia. Puede ser causa de algún suicidio también. Sí, sí. Es más, si sos policía. O tu padre es policía. Claro, sí, seguramente. Las respuestas a este mal que tuvo este muchacho, o las respuestas a los exámenes, ¿verdad? Están soplando en el viento como el polen o las pelusas del plátano que tanto nos consumen la vida. Vamos a escuchar un tema que se llama ¿cómo se llamaría en inglés? Blowing in the Wind, soplando en el viento, la banda Yo Primero y Los Dame Dame, ¿no? Vale. The answer, my friend, is blowing in the wind. Demasiado Tarde. Dos horas sublimadas, sin sentido. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Uniradio 89.1 FM. Universidad de la República. Descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales, una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí, la patata. Yo sí, yo sí, yo sí como patatas. Qué ricas están fritas y guisadas, qué sabrosas. En puré son exquisitas y en tortilla, qué jugosas. Yo sí, yo sí, yo sí como patatas. ¿Y usted? Yo sí. Yo como muchas galletas, pero siempre galletas Gullón. María de Gullón, María de Gullón, siempre María de Gullón. Marcas un montón, pero galletas Gullón. ¡Qué bueno está! ¡Qué suerte que tenemos butano en nuestro hogar! ¡Cuánta agua calentita nos hace disfrutar! ¡Butano, butano, qué gran comodidad! ¡Butano es ahorro, butano es bienestar! ¡Ahora sí que me gusta la ducha! Demasiado Tarde. Del aceite de oliva a la volqueta. Pocas veces llegamos a poder despedirnos, a meter todo el material y despedirnos tranquilamente como hoy. Y a veces te pasa que no tenés nada que decir, más que saludar yo por mi parte a Matilda, hola Matilda, hola Matilda, y a mi hermano Cristian Tato Martínez, que es el cumpleaños. Sí, la verdad, el saludo se hace extendible para nosotros también. Porque sí, es verdad. Yo, la verdad, que no sabía. El Facebook me lo ha dicho. Si no te avisa Facebook. Sí, si sos como yo que vas al Facebook cada tres días, siempre llegas tarde. No, pero es automático. Ah, claro, no te puedes dar cuenta del resto. Sí, no son los demás de vos. Lo que podría tener es que el Facebook me avise, ¿no? El último posteo que puso decía cuartos en el mundial, por fin. Vamos a Uruguay nomás. Esto fue Demasiado Tarde, el hilarante resumen de lo que ocurrió esta semana en Uruguay y en el mundo también, pues estuvimos hablando del Davis, el norteamericano de Estados Unidos, y algunas cosas más, que bueno que es para el común de todos, como la de Paco, que también puede haber sido un programa interestelar, porque Paco es de otro planeta. También, brasilero de arranque, pero bueno, sí nos influyó completamente a nosotros. Yo no tengo más nada para decir, solo despedirme. Y agradecerle a Luis. Sí, Luis, muchas gracias. Y a ustedes también, fue lindo compartir otro sábado con ustedes. Y si encontraste o llegó a tus manos este CD, pásalo, copialo, difundilo. Porque si también somos, aparte de ser un programa por internet, que somos un medio, comunicación alternativo. Exacto. Que somos discos que salen repartidos por ahí. Esta semana creo que vamos a hacer igual una etapa de Talking Heads. Talking Heads, ¿no? Talking Heads. Talking Heads. sí, no es graciosa. No es graciosa igual, ¿no? No. Las demás fueron graciosas. Esta etapa no va a ser graciosa. Es la emulación de una etapa de... Pero es de Talking Heads. Talking Heads, exactamente. Bueno, hasta la semana que viene. Chau.